Estamos acá en la radio comunitaria, la 100.3, en Calvano de Punta, pensando en comunidad. Calvano de Punta, así. ¿Cómo está, gente linda? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Acá estamos en Calvano de Punta pensando en comunidad, desde la radio comunitaria, desde la biosfera nativa, para todo el mundo, desde aquí transmitiendo. Con los de abajo, ahí vamos, Leo, querido, buenas tardes, ¿cómo anda usted? Buenos días, no sé en qué momento está, ¿vio? Capaz que es de noche para usted, por ahí para usted es de día, por ahí noche. Amanece. Ah, para usted es de noche, en este momento es de noche para usted. Sí, de noche. Bien, bien, bien, bien. Ahí estamos, hoy tenemos un programa con todo. ¿Usted cómo la pasó esta semana? ¿Tranqui? ¿Vino bien la cosa? ¿La biosfera? Biosféricamente hablando, con humedad, lluvia, de repente vino el equinoccio, el solsticio. El equinoccio, claro. El solsticio. Y ¿son los días más fríos de su vida, por ejemplo? Empezó el año nuevo. No, acá en la radio de barro estamos bárbaro. O sea, ayer ponele hacía 3 grados afuera y acá hacía 18. Así que imagínate la amplitud térmica que tenemos respecto de la afuera. Es como está como para quedarse a vivir en la radio, ¿no? Ganas no faltan, ¿no? En cuarentenarse, ¿no? Acá. Yo me encuarenteno acá y ya está. Claro, no es como acuartelarse, eso es otra cosa. No. Acá nos encuarentenamos y estamos obligados a encuarentenarnos, ¿no? ¿No? Lo otro no te obliga a nadie. Claro, claro. Al contrario, hay alguno que, ¿no? Bueno, pero no, otro tema respecto del ambiente biosférico. A ver, sí, bien. ¿Qué pasó? La estamos pasando bárbaro estos bien. Días, con mucho sol, se pronostica que vamos a salir con días lindos, entonces... Viene la nieve, yo les digo que viene la nieve. Vos decís que viene así con el cambio climático viene y todo. Viene la nieve, y ahí está el tema. Está viendo terremotos, tsunami por todos lados, ¿no? Hay ¿qué como lo parió? Un ambiente raro. ¿Qué está pasando el en el 5G, mundo? Me parece. El 5G. En cuarentena. Y en cuarentena, imagínense cómo está el 5G. Y hierve. Está como colorado como la salamandra cuando le mentís toda la leña ahí. Pero bueno, un día como hoy, don Leo, ¿usted se acuerda? Que mire, acá le muestro la tapa, así, de lejos. ¿Quién es? Clarín, ¿lo ve? Ahí está. Clarín, un día como hoy dijo, la crisis causó 2 nuevas muertes, suman 31 desde diciembre. Bueno, esto lo pone Clarín, ¿no? Maximiliano Costecchi y Santillán tenían 22 años y Darío Santillán 21. Así que hoy vamos a estar... Unos pibitos realmente. Unos chiques, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Y por militar, por estar ahí en las organizaciones de base, por poner el cuerpo, ¿no? Parece así, que los que militan y ponen el cuerpo a veces lamentablemente tienen este trágico destino, ¿no? Y a veces también los que militamos y ponemos el cuerpo también tenemos otro tipo de destino no tan trágico, pero es así. Así que bueno, en el marco de las políticas de ajuste y represión durante el gobierno de Dualde, el MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, quiso cortar el puente Pueyrredón. ¿Se acuerdan? Están más o menos entrando en situación. Bien. Pedían aumentos en los que cobraban los desocupados y alimentos para los comedores populares. Fueron desalojados y perseguidos por la policía de uniforme y civil. Y los máximos responsables fueron el comisario Alfredo Fanciotti, y el cabo Alejandro Acosta. Hoy están en prisión perpetua. Así que bueno, esto vamos a estar hoy también hablando. Hoy, si Dios quiere, y estamos medio complicados con la comunicación, pero vamos a tratar de establecer también con Luis Delía, dentro de un rato, una comunicación. Así que vamos a tener la columna de Sofi. Hoy se viene la columna de Sofi con el tema de la gimnasia. ¿Hacemos gimnasia en cuarentena? No. El miércoles estuvimos haciendo una nota con Florencia Girotti sobre pilates. Y viste que no están pudiendo realizar esta actividad, que es una actividad que, además de ser un deporte o una actividad recreativa, también es terapéutica. Claro, ¿no? Una actividad física, terapéutica, claro. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todas estas actividades importantes, ¿no?, que para la gente son parte de su salud mental, física y mental, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy creo que vamos a estar hablando también de algo similar, la importancia, ¿no?, de la actividad física. Vamos a tener también al pichón, le decimos nosotros, de ese Guasora. ¿Sí? A Diego Gómez, de Comunicación Popular. Diego Gómez, ya nomás lo voy a estar llamando en un toquecito nomás, porque vamos a estar hablando con él, porque él también salió con el micrófono. Vio que ya nos cansamos ¿no se cansó usted de C5N y por el otro lado el resto de los canales, Tirabomba? Bueno, uno defiende una cosa, otro, nadie habla nada, bueno, la gente se cansó, la gente se cansó. Empieza a salir los periodistas populares, la comunicación popular gana en la calle. Así que Diego Gómez, dentro de un ratito, va a estar hablando también aquí con nosotros. Vamos a tener una columna especial, y también le agradecemos a Guillermo Robledo, un crack, un peronista de aquellos, un militante, que nos va a estar explicando también el tema de la economía. Porque vio que, ¿cómo se entiende la economía? Vamos a preguntarle los mitos. Che, si por ejemplo emitimos, si más hay más emisión en el Banco Central, ¿hay más inflación, por ejemplo? ¿Es un mito ese? Porque ahora se está emitiendo como nunca y vemos que no hay inflación. ¿Qué pasó? O sea, como esta, hay otra. Ya tengo algunas preguntas, que vamos a tratar de poder charlar para entender bien lo que nos está sucediendo. También tenemos en el día de hoy productos sustentables. Gracias, Susana Bucci. Mire lo que es esto, los zorzales, le agradecemos. Mire, a ver, ¿qué es esto? Limoncello. ¿Cómo la ve? Bien. Limoncello. ¿Bien? Te mandó saludos. Me dice, mandale saludos a Leo, si no me enojo. Así que ya están mandados. Gracias, Susana. Saludos a Mari, a los nenes. Todos, a todos ahí, genias. Higos en almíbar. Mirá, higos en almíbar. ¿Cómo te viene esto? Así que vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo jugamos, cómo los sorteamos. Un dulce de arándanos. Acá hecho en Punta Indio esto, ¿eh? Todo Indian Point Natural Paradise esto. Y también tenemos, mirá esto, mirá lo que prometimos. Hoy prometimos en las redes sociales, miren, escuchen. Prometimos. ¿Qué es esto? A ver, las redes sociales, a ver. Empieza a participar, señor, señora, 011-15-5408. Blanco 92, y redondo. 15, blanco y redondo y con blando. Blando. ¿Y qué tiene acá? Una sola pata. Sería como un, ¿no? Un enanito. Si le decimos que estamos. Esto es de la. No, le tenemos que decir a la gente, ¿no? Son los champiñones bioféricos, ahí está, ya está, listo, me callo para siempre. De acá mismo, de acá de la. De acá. Todo made in Indian Point Natural Paradise, así de que. De la honguera. Te ganás un kilo de champiñones. Mira lo que es esto, es impresionante lo que tenemos hoy, ¿eh? Así que bueno, vamos a hacer nuestro primer corte y vamos a ir pensando. También puedes participar y decirnos, che, ¿cómo nos ganamos todo esto? ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Cuál va a ser el juego del sorteo del día de hoy? Así que después de la pausa te vamos a estar comentando. Thank you. miran al cielo. Tengo un corazón que late al ritmo de la tierra. Tengo sangre caliente que corre como un río por mis venas. Tengo un pensamiento que es libre como el viento, y en mis manos tengo el calor. Tengo la certeza de que espera silencio y el aire puro de la selva, la montaña junto al mar y la magia del bosque. Trae medicina para sanar. Y veo que tengo todo, tengo todo, tengo todo y hasta más. Todo, tengo, todo y hasta más. Todo, tengo, todo y hasta más. Tengo todo y hasta me sobra. Porque al final del viaje no me llevo nada. Hasta me sobra, porque al final del viaje no me llevo nada. Bueno, seguimos acá. Estamos en Calvario de Punta pensando en comunidad y nos vamos rápido con la ruta 9 y nos vamos a Córdoba. Sí, Córdoba. Si te digo montaña, te digo salamandra prendida, calorcito de hogar, te estoy diciendo Pablo Jubini, ¿o no? ¿Cómo anda, maestro? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo anda usted? Muy bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, querido amigo? Es dificilísimo, hermano, comunicarte. ¿Cómo estás? Siempre a full, estás con todo. Estamos hablando acá con el presidente de la Red Federal de Municipios Turísticos. Gracias, ¿eh? Es un gran placer tenerte en nuestro programa. Nosotros somos Turismo en Punta, Cultura Emprendedora, lo hemos sido siempre. Así que aquí te saludamos desde la biosfera nativa. Bueno, un gusto saludarlos por allá, ¿eh? Recuerdos tus visitas a nuestros encuentros. Bueno, y toda esta formación que tiene esta red, que para quien no conoce, bueno, se encarga de intercambiar experiencias y conocimientos entre los gestores turísticos locales, con una generosidad muy grande, muy solidaria, donde, bueno, municipios más grandes, con más estructuras, bueno, van pasando sus conocimientos a veces a municipios muy chicos, a destinos emergentes, y se nutre el gestor de herramientas más que interesantes para tomar decisiones. Bien, ¿cuántos municipios estamos teniendo en este momento en la red? Estamos en los 300 municipios wow. turísticos y bueno, y se han incorporado municipios muy grandes, ¿eh? De la época que vos venías, ha empezado a participar municipios como Villa Gesell, Mar del Plata, Pinamar, bueno, está San Martín de los Andes, El Calafate, está participando Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Córdoba, Ciudad de Rosario. Participa también, bueno, se incorporó Ushuaia, se incorporó Puerto Madryn. La verdad que destinos más que importantes de nuestro país, San Carlos de Bariloche, Villa de Merlo. Bueno, hay grandes referentes, están tal vez los 40, 50 destinos más importantes del país y muchos destinos emergentes de distintas provincias que van sinergiando además de las ciudades. Y en este contexto, bueno, ha servido mucho en esta línea de tiempo desde que arrancó la pandemia, porque la verdad que nos hemos acompañado, ¿no? Primero había mucho desconcierto, por supuesto, pero nutriéndonos de información a través de un grupo de WhatsApp y a través de encuentros virtuales, que la tecnología vino a jugar a favor del intercambio de conocimiento, hemos logrado, bueno, que los gestores estén con muchas herramientas para el desafío que viene, que sin duda es inédito, ¿no? Sí, bueno, estamos con Pablo Gubini, para el que recién nos comienza a captar señal, y yo les quiero decir, bueno, estamos con el presidente de la Red de Federal de Municipios Turísticos, y Pablo es una persona que no se jode con Pablo, ¿viste? Yo he ido a varios, o sea, estás a laburar, estás a estudiar, llegás, no es esa cosa de que, ay, nos vamos al viaje lindo turístico y vamos a hablar de las mariposas, no. O sea, podemos hablar de la mariposa bandera argentina, que es nuestro emblema turístico, pero hay que trabajar y es muy estricto y realmente los Zoom que hacen son muy buenos y en esta línea se viene el nuevo curso de servicio turístico seguro, del turismo seguro, ¿no? Post pandemia, ¿cómo viene esto? ¿Cómo es la nueva normalidad? Contanos de qué se trata este curso, que los que nos están escuchando por ahí también se quieren adherir, lo pueden hacer, ¿no? ¿Cómo viene la mano, Pablo, querido? Bueno, mira, nosotros hemos esperado, por supuesto, las herramientas que ha confeccionado el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que ya tienen sus protocolos de alojamiento, de gastronomía, de agencias de viaje, de prestadores de servicios. Eso baja a las provincias y de la provincia baja a los municipios. Bueno, nuestra mirada es colaborar allí, cuando baja a los municipios, porque, bueno, la articulación para que los prestadores puedan realizarlo muchas veces se hace con inspectores municipales o con la gente que está a mano en los municipios, ¿no? Entonces, bueno, charlando con todos los colegas en torno a esto, decidimos, bueno, aportar una mirada profesional e interdisciplinaria para que puedan tener mucho más rigor a la hora de entender qué se tiene que hacer, de saber hacerlo, decimos nosotros. Bueno, y ahí pusimos abogados, porque creemos que hay implicancias legales si uno no desarrolla bien sus tareas de higiene y seguridad. Hay arquitectos que van a hablar de espacialidad, del distanciamiento. Bueno, hay un técnico en gestión de crisis que nos va a ayudar a llevar un sistemita de gestión normal, común para el microemprendedor, para el negocio chico, para el negocio grande, pero algo en donde nosotros vamos evidenciando que vamos haciendo bien las cosas por si el día de mañana tenemos algún problema, ¿no? Una evidencia que puede ser a través de un registro, de fotos, de filmar también cómo hacemos la higiene y cómo preparamos nuestro negocio para abrir. Va a haber una licenciada en seguridad y higiene, un bromatólogo. Así que, bueno, bien completo, digamos. Organización de Estados Americanos. Muy completito. Son 24 horas en un mes y medio. Bueno, y la verdad que creemos que en este momento que todavía no hay demanda, tenemos que formarnos de la mejor manera, porque si no se hace un pasito adelante y dos pasos para atrás, como lo estamos viendo un poco en Europa, donde, bueno, por precipitarse, por querer abrir rápidamente, más vale por la desesperación económica, bueno, después los destinos se escrachan y después no los levantamos más. Así que la red ha puesto a disposición una herramienta para colaborar con todos los prestadores de servicio, tanto públicos como privados, ¿eh? Y aparte lo hacemos con una universidad, que es la Universidad Blas Pascal, que en este caso trabajamos con todas las universidades, pero en este caso elegimos esta porque tiene 20 años de experiencia en educación digital, no arrancó ahora, y bueno, nos da la posibilidad de que profesionales de la institución, más los gestores locales, porque bueno, a esto se le suma que va a haber casos prácticos, ¿no? Casos prácticos de San Martín de los Andes, el sello de Villa Gesell de calidad sanitaria, lo que fueron haciendo en Puerto Madryn, las actividades no específicas, algún hotel que ya se preparó, algún gastronómico que ya se preparó. Entonces la gente puede ver con casos prácticos, bueno, lo que se viene, ¿no? Y tiene un sistema colaborativo, ¿no? Si se llegan a las 25 inscripciones, 50 inscripciones, entre 25 y 50 inscripciones pagas, porque bueno, para juntar esos profesionales, imagínense que hemos tenido que rogar bastante dinero, bueno, después se le puede otorgar a todos los demás municipios libre y sin costo. Bueno, eso está buenísimo porque es un prorrateo, o sea, la red tiene eso de bueno, ¿no? O sea, lo que a vos te costaría un platal hacerlo y demás, en este caso se prorratea, entonces se va de alguna manera haciendo esa olla, ¿no? Popular. Para poder sostener las capacitaciones, la famosa vaquita. Bueno, nosotros, Pablo, primero agradecerte estos minutos que te podemos tener aquí en la radio comunitaria, nuestra radio con paredes de barro y techo vivo y la Indian Boy Natural Paradise, que tenés que venir algún día a Punta Indio, y estamos orgullosísimos de estar en la red. Yo me acuerdo cuando nos adherimos, bueno, hasta hoy seguimos trabajando desde lo público, bueno, ahora desde lo privado, pero vamos a estar siempre apoyando, porque creemos verdaderamente en que si no turistificamos a la Argentina de manera productiva, ¿no? Productivamente, digamos, y no ponemos en el Estado, no podemos hacer prototipos de política de Estado, no hay manera, ¿no? Vamos a siempre en municipios chicos. Vamos a estar ahí con esos problemas, ¿no? Porque hoy te digo la verdad, hoy acá en Punta Indio parecemos un pueblo menonita, ¿no? Estamos todos, viste, mucha gente temorizada, ¿no? Que no venga nadie, acá no entra ni sale nadie. Digo, y me parece que lo que hay que hacer es hablar del tema con gente que sabe de esta cuestión, con expertos, tratar de ver de qué manera protocolarizamos todo, para el margen, ¿no? De los riesgos sanitarios se puedan achicar al mínimo. Me parece que no hay que esconderse, no hay que tener miedo, no hay que atemorizarse, porque eso nos paraliza, ¿no? Me parece que hay que, justamente lo que ustedes proponen, estar hablando el tema y capacitándose. Sí, tal cual, querido amigo, una gran misión la que tirás. Nosotros proponemos un turismo sin riesgos, sin dudas. Va a haber ejemplos de barreras sanitarias también, de controles administrativos que se hacen en las rutas y de cómo proteger realmente a la población, ¿no? San Martín de los Andes hizo, bueno, un programa de sensibilización antes de largar seguridad e higiene, que tiene que ver con que si la gente quiere o no quiere reabrir, y en el caso de no querer, ¿por qué? Y explicar, bueno, de qué se trata nuestra actividad y cómo se va a hacer de acá en adelante, ¿eh? Seguramente se va a hacer con menor capacidad de carga, pero de a poquito se va a tener que reactivar, ¿no? Hay muchos activos en juego, hoteles, claro, restaurantes, esfuerzos de mucha gente, que por supuesto no los va a desperdiciar. Así que la idea es capacitarse, formarse. Bueno, pusimos lo mejor, ¿no? Hay un epidemiólogo que pueden googlearlo, se llama Roberto Chuit, es decir, con gran prestigio, y bueno, y nos permite preguntarle cosas, ¿no? En un curso que tiene educación colaborativa, y bueno, y formar una visión de, más que te manden un protocolo y hacerlo ciego, entender por qué lo haces, por qué haces esto, por qué haces aquello, y para qué sirve, y hasta dónde podés colaborar. Sí, somos ciudades protagonistas, pueblos protagonistas, tenemos, ¿no? Creo que tenemos que ir en ese sentido, si no, la cuestión no va a funcionar, ¿no? Y no tenemos que anestesiarnos con acostumbrarnos a la cuarentena, con acostumbrarnos a que no, bueno, vamos a estar así no sé hasta cuándo. No, tenemos que ya estar trabajando, poniendo todo, así que bueno, de acá, de Calvano Punta, Vanguardia, querido Pablo, estamos siempre a todo lo que sale, ¿no? Estamos ahí prendidos, tratando de absorber todos los conocimientos para después, bueno, esos saberes articularlos con toda la comunidad y por ahí con los prestadores más chicos, ¿no? Las pymes turísticas chiquitas que por ahí no pueden llegar. A veces ni wifi tiene mucha gente aquí en Punta del Indio, ¿me entendés? El acceso a veces es muy complicado, no te arranca ni el Zoom, ¿viste? Cuando o sea, tenemos que hacer la parabólica humana. Bueno, vos estás ahí en Córdoba, en un pequeño pueblito. ¿Dónde estás ahora en este momento? También estoy al lado de Villa General Belgrano, en Los Reartes, bien metido en una comunidad turística. Los Reartes. Leo, querido, el delegado ahí. Un delegado copado tienen ustedes. No, puede ser, sí, te reíste. Totalmente. Sí, un delegado muy copado, parece. Los Reartes. Mirá, viste que vos me decías Los Reartes. Acá Pablo está, vive ahí. Mirá qué alegría. Che, mirá, el mundo es un pañuelo, ¿eh? El mundo es un pañuelo. Sí, acá tranquilito, en los pueblos adentro, trabajando. Bueno, acá hace rato lo declararon zona blanca, pero la gente también se cuida mucho. Y tenemos bien. Una reactivación pequeña entre destinos de vecinos. Todavía no se ha podido reactivar con la provincia de Córdoba porque tiene casos, pero bueno, son 2 millones de personas. Ayer tuvieron 4 casos, claro. Bastante controlado dentro de lo posible. Sí, sí. Y bueno, por ahí en algunos lugares se va a dar esa pequeña reactivación progresiva. Ustedes sin dudas dependen de Buenos Aires, y bueno, está más afectado el tema. Pero el día que se dé, la gente sabemos que va a reclamar. Va a ser lo mismo que hacemos nosotros, no hay tanta ciencia. Va a viajar, va a pedir medidas de seguridad mínimas. Sí, sí, sí. No mínimas, extremas. Mínimamente extremas. Mínimamente extremas. Claro. Y los pequeños lugares por ahí no van a poder certificar con un sello o erogar tanto dinero. Por eso, bueno, hacemos la vaquita para el curso. Después lo pueden ver todos porque se va a colgar en un canal de YouTube para que lo puedan ver cuando puedan acceder a una conexión y ir formándose con esto que te digo, 8 visiones de profesionales distintos, más casos prácticos, bueno, más la posibilidad de un sistema de gestión que te permita al menos estar tranquilo, que si abrís y vas a cuidar a tu empleado, te vas a cuidar a vos mismo y a la persona que viene. Evidenciando que lo haces, por si el día de mañana hay un problema legal, no lo tengas. Bien, vamos a hacer todo lo posible para poder estar ahí en ese curso, todos los esfuerzos posibles para poder estar ahí con Punta Indio, Indian Point, Natural Paradise, siempre de vanguardia, en punta, siempre con todo. Así que, Pablo, muchísimas gracias por... Armá la vaquita que... ¡Rompe el chanchito! Pará que le estoy hablando acá. Se escribe uno. ¡Rompe el chanchito! Sí, sí, sí. Vamos a hablar con las autoridades locales. No te prometo nada, pero vamos a hablar ahí con el intendente. Vamos a hablar ahí con también la subsecretaria de producción, Pamela Cócar, que es una genia. Así que bueno, vamos a ver si rompemos el chanchito ahí, hacemos algo y estamos a la vanguardia en lo que se viene en materia de destinos turísticos seguros. Así que te agradecemos mucho, Pablo, querido. Bueno, un abrazo grande, querido amigo, seguimos en contacto, un saludo grande para vos y para toda la comunidad, y bueno, no aflojen, que falta bastante. Nunca, retroceder nunca, rendirse jamás, me la vi como 50 veces cuando era piba, así que imagínate. Nos vemos, chau chau. Abrazo grande. Estamos acá en la radio comunitaria, la 100.3, en Calvano de Punta, pensando en comunidad. Calvano de Punta, así. Bueno, les cuento que acabamos de terminar una charla en Zoom, la verdad sumamente interesante, donde se trataron distintos temas que tienen que ver con la incorporación tecnológica, en particular con la incorporación en el marco del Estado, de la gestión y la gobernanza turística, donde a mí en particular me tocó la posibilidad de hablar un poco sobre los nuevos desafíos que plantea la tecnología en términos de la gestión pública, de la necesidad de romper un poco con estos paradigmas de que la gestión pública no está de alguna manera con una gimnasia para poder incorporar nuevas tecnologías para facilitar el acceso de los ciudadanos, de los turistas en nuestros casos, y también todo lo que hace a los servicios públicos, ¿no? Por otro lado, Gonzalo La Rosa, quien tengo el placer de compartir con él la conducción de la red argentina de destinos turísticos inteligentes, estuvo disertando sobre justamente estos modelos de diseño del uso de tecnologías a partir de los nuevos recursos que plantea los destinos turísticos inteligentes. Y por último, Juan Ignacio, que estuvo desarrollando y mostrándonos también un poco experiencias puntuales en municipios que tienen que ver en algunos casos con, bueno, en particular con hoy con el COVID-19, de poder medir los resultados, tener indicadores, las tasas, los tiempos de resolución de las problemáticas y cómo eso se podía aplicar también en la modernización de... desde la posibilidad de utilizar plataformas, app o distintos recursos tecnológicos en pos de mejorar la gobernanza turística y la gobernanza en general, de lograr aportar en términos de sustentabilidad, en términos de accesibilidad, en términos de distintos aspectos que hacen a la función pública, ¿no? En pos de pensar un Estado más dinámico, más transparente y con mayor capacidad de gestión. Bueno, todas esas cosas estuvimos analizando hoy con la compañía de Ezequiel Calvano, que tuvimos el placer de tenerlo participando y, como siempre, no solo participando, sino aportando sus ideas también. Así que, bueno, quería contarles esto. Mi nombre es Andrés Iperovich y, bueno, les comparto un poco esta información. Bueno, un abrazo para todos. Calvano de Punta, pensando en comunidad. Bueno, seguimos acá en Calvano de Punta pensando en comunidad. Gracias, Andresito Siperovich. ¿Sabés qué, Leo? ¿Sabés dónde está ahora? Acaba de asumir como director provincial de turismo. Así que tenemos ahí una pata hermosa dentro de la dirección provincial de turismo. Gracias, Andrés, como siempre. Y Maurito Beltrame, otro que sale siempre en nuestro programa, también asumió como director en el gobierno de Axel Kicillof, así que tenemos ahí dos compañerazos para poder interactuar políticas de Estado, políticas turísticas. Así que gracias, Andrés, gracias por el Zoom de hoy, gestión pública. Me acuerdo que puso la foto de Gazalla. La primera foto que puso hoy en el Zoom fue la foto de Gazalla, como diciendo, esto no es el Estado. Mucha gente piensa que la foto de Gazalla es el Estado y ya está, todos inútiles, todos, gente, viste, que nunca te va a resolver nada, todo. No es eso. Se viene ciudades protagonistas, ciudades inteligentes, pueblos pujantes, se viene otra historia. Eso ya quedó en el pasado, así como cuando cargaba las tintas, ¿no? Al Estado nacional, provincial y hasta quizás andás a ver municipal, no sé en qué se habrá, ¿no?, inspirado el querido Gazalla, pero bueno, eso ya está, eso no va más. Y también a Pablo Gubini, que salió hace un ratito con nosotros desde Córdoba, desde la Red Federal de Municipios Turísticos. Ese es el presidente, así que una figurita difícil también que tuvimos aquí en nuestro programa. Y tenemos también buenas noticias, tenemos muy buenas noticias. Pasamos a la siguiente etapa. Pasamos a la siguiente etapa de Reel. Así que la red de innovadores locales. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Red de innovadores locales! ¡Estamos con Línea Point! ¡Natural Paradise! Ahí. Vamos, ya está, está nuestro proyecto de Indian Point, va a salvar, vamos a turistificar productivamente este lugar, vamos a hacer una cosa de impresionante lo que va a pasar, así que gracias a todos ahí, gracias porque eligieron, estamos dentro de los 100 municipios elegidos, así que bueno, tenemos muchas buenas noticias, pero ahora pará, vamos a frenar la chata porque nos vamos a un comunicador popular. Diego Gómez, que tiene tan solo 26 años, de Loma de Zamora, y hace un año y medio dijo, ya está, salgo a la calle. ¿Se acuerda que estuvimos con ese guasor hace nada, una semana atrás? El programa pasado. Bueno, acá, ¿usted sería qué? ¿El pichón de ese guasor, maestro? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y nada, acá andamos... haciendo comunicación popular ya hace bastante tiempo. Así que bueno, saludo para todos y a vos gracias por invitarme a hacer esta charla desde la radio tuya, ¿no? ¿Qué le pasó a usted que estaba en la casa y dijo, bueno, ay, me levanté un día y voy a hacer comunicación popular? Lo agarró a Ale Agüero, que tiene también 20 años, dijo, vení, filmame, chango. Y salió a la calle a ver qué pasaba con el mundo. Así fue, cuénteme, a ver, en resumida cuenta, ¿cómo fue la historia? La verdad es que nada, bueno, ya hace un año y pico en realidad venimos haciendo la comunicación popular porque se me dio un día así de salir a la calle y nada, y empezar a mostrar, ¿no?, de lo que estaba pasando a pesar del gobierno anterior, ¿no?, de cómo estuvimos, de mostrar de la pobreza, de la necesidad de la gente que mucho no se podían expresar, ¿no? Y bueno, darle la voz a la gente se me dio así de salir de un día para otro y bueno, y así con el compañero Al Agüero que me viene bancando en lo que es en la cámara, ¿no? Y pero, te topaste con Leuco, por ejemplo, que no te dio ni cinco de pelota. ¿Qué pasó con Leuco? Hijo de su madre. Ni nada, hola, aunque sea, ¿viste? O sea, te ningunió. ¿Cómo fue esa historia? No. ¿Qué pasó con Leuco? Y la verdad que nada, Leuco lo quisimos ir a encarar, pero lo quise encarar por el tema de que él hace mucho tiempo que él estaba con Cristina, ¿no? Cuando me acuerdo cuando tomaba café con Cristina, era muy amigo de Néstor, ¿no? En ese tiempo. Pero la verdad que nada, se me dio ir a encararlo, porque periodistas estos periodistas, ¿no?, que desinforman a la gente y que también estuvieron militando para el gobierno de Cambiemos, ¿no?, del PRO, militando desde sus medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Sí, que son poderosísimos, digamos. Sí, mientras uno está con la camarita y llegás a 10 personas, ellos están ahí para todo el mundo, te mandan así un mail que sabés que te entra por la nariz el mail, es impresionante. Pero bueno, vos estuviste con Leuco y estuviste también ahí en la 9 de julio, la semana pasada. Marcha anticuarentena. Y ahí también se te fueron al humo. ¿Qué te decían? Sí. ¿Qué te acordás que te decían? Fue tremendo. Es increíble la gente que, digamos, no saben por qué están ahí, ¿viste? Muchos saben por este tema la cuarentena, la pandemia, pero sí. Supuestamente, encima es más, se pelean entre ellos. Bueno, hubo en un momento que se estaba poniendo medio picante, sí, los chavos estaban gritando. Sí, yo te vi por las redes sociales. Sí, nos decían de todo, al camarógrafo mío también le gritaban de atrás. Pero no, fue tremendo y había un muchacho que me dijo, tenés cuidado con la pregunta que estás haciendo. ¡Opa! ¡Mirá vos! Sí. Ajá. Es más, estaban bastante sacados y estaban alcoholizados también. ¡Ah! Así que alcoholizado también. Bueno. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar. Te la bancaste. Hay que meterse ahí, ¿viste? Te la bancaste, Dieguito. Te lo digo de acá, desde la Reserva de Biosfera Natural para de Indian Point, de acá, desde Punta Indio, querido. Te digo, te llamamos porque te la bancaste, hermano. Te la bancaste, estuviste ahí como ese guasona que también es un mentor de esto de lo que es la comunicación popular. Un genio. Así que bueno, acá Rodo Ochipinti nos está mandando Leuco. LP de, no, le están mandando ya acá algunos. No. Nosotros con cariño vamos a tratarlos, que se calmen las fieras, ¿vio? Así que bueno. Claro, sí, sí. Bueno, pero, hermano. Pero sí, sí, salimos con un celular y bueno, viste, hacemos la comunicación popular. No es una buena, no tenemos una cámara, pero andamos con un celular, así como el compañero Ezequiel Guasola. Bueno, pero ¿dónde la gente que ahora está del otro lado y que vos vas a ir mañana también? ¿Te vas mañana o no? Mañana vamos a estar ahí en el presente también, compañero. Vamos a estar, estamos ya, ya está dicho. mañana dicho. Vas a estar, vamos a ver, entonces, vamos nuevamente. A ver qué pasa mañana. La tercera marcha anticuarentena que voy yendo ya. La tercera. Bien, espera que tengo. Ahí está, tenía un problemita con el retorno. No, te decía. Me está haciendo así el director de la radio, me dice, ¿qué pasó, Calvalo? Te decía, mañana vas a estar entonces, otra vez ahí, a ver qué pasa con la cuarentena. Y están todos juntos, aparte, vamos, no tienen problema en igual no son muchos. ¿Cuánto eran la semana pasada? ¿Eran 50, 100? ¿Cuánto y eran? Fácil 100, 300, 100, 150. Un número. Poquito igual, ¿no? Para capital. Lo increíble ahí es que todos sin barbijo, en absoluto, digamos, no le importa nada. Todos sin barbijo, todos juntos. Es tremendo, digamos, las barbaridades que dicen, ¿no? Es tremendo. No hay algo concreto, algo bueno, pero bueno, así se llama, por eso llama marcha anticuarentena. Supuestamente decían que era el día 20 de julio, porque yo había ido el 20 de julio. Pero no sabíamos si era marcha anticuarentena, marcha antikirchnerista o marcha de banderazo. Estaban ahí un poquito de todo. Un poco de todo. Bueno, sí, claro, sí. Diego, la verdad que te felicitamos desde acá, desde Calvano Punta Pensando. Dale, en gracias. Comunidad. Te decimos fuerza, seguí adelante. Sos una persona joven, así que instruíte, peronizate bien, fíjate, no sé, y aparte del peronismo, digo, hay que ser amplio, hay que salir a la calle, hay que hablar con todos, no importa si el otro no es igual que nosotros, tenemos que hablar, porque para mí el desafío está en unir los dos mundos, tampoco venir a seguir separando las aguas, ¿viste? Digo, tratar de hablar, a ver, ¿cuál es el argumento tuyo? Bueno, tal, entonces ese argumento nosotros lo tomamos en cuenta, vemos, nos parece que es un argumento que no tiene mucho sustento, etcétera, etcétera, y de esa manera podemos ir entendiendo un poco mejor, porque la gran tarea es esa, entendernos un poco más este presente, ¿viste? Lo que está pasando, y bueno, porque si no el rumbo a la Argentina va a ser siempre incierto, no puede ser así, no puede. Entonces, la tarea que haces vos, como la de ese Guasora, nosotros aquí, desde nuestro pequeño aporte a la comunicación, me parece que tiene que tener ese sentido. Así que, gracias Diego, hermanito, por estar aquí en nuestro programa. Y bueno, gracias Ezequiel a vos y a todos los compañeros ahí que te están apoyando, a vos también ahí en la radio, a todo punta allá de donde están ustedes. Y bueno, nos pueden encontrar en la página de comunicación social.página o si no, comunicador Diego, que ahí desde Facebook. Pero así que nada, muchísimas gracias Ezequiel a vos por invitarme a expresarme y contar un poco lo que es la comunicación popular. Gracias, Diego. Nos estamos viendo. Dale. Nos vemos. Chau, chau. Saludito, Ezequiel. Gracias. Muchas gracias. Chau. Estamos acá en la radio comunitaria, La 100.3. En Calvano de Punta, pensando en comunidad. Calvano de Punta. Así. Hojas, todo es oro, todo es sal, que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará. Ezequiel, querido, buenas tardes, te saludo a vos y saludo a toda la audiencia de La Comunitaria. Mañana por la tarde, a las 18:30, vamos a estar compartiendo una conversación, compañeros de No Me Olvides, con los compañeros de La Corriente, para analizar cuáles son los desafíos de la comunicación de la militancia en esta etapa, en plena cuarentena, gobierno de Alberto asediado por los poderes fácticos, los poderes permanentes, que no quieren ceder privilegios y además no quieren ir en cana. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta situación, además de indignarnos cada vez que prendemos la tele, ¿no? Algo para hacer tenemos. De manera que los esperamos ahí. El Zoom tiene capacidad limitada, pero lo vamos a reproducir en vivo en el Facebook de La Corriente y en el Facebook de Grupo No Me Olvides. Les mando un gran abrazo. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Calvano de Punta. Estamos acá en la radio comunitaria, la 100.3. En Calvano de Punta, Pensando en Comunidad. Bien, estamos al aire, Leo. Ay, cuando escucho este tema, mira qué inspirador, ¿no? Que es este tema, a ver. ¿Qué le voy a hacer si yo, en lo pequeño, encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Bueno, ahí estamos con todo. Nos quedamos ahí en el tema, ¿viste? ¿Puedo pasar, Leo, desde acá? Yo sé que es una desprolijidad, un mensaje de Marcelo, ¿eh? A ver qué nos dice Marcelo, vecino. Buenas tardes, ese. Quería recordar que lo que nombrás de la masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados salvajemente los compañeros Costec y Santillán, de alguna manera fue una de las cuestiones que llevó a Duhalde a adelantar las elecciones, ¿sí? En esas elecciones que se realizan al año siguiente comienza un gobierno histórico para todos nosotros, que es el de Néstor Kirchner. Bien, bien, bien, ¿no? Ahí está, bien, Marcelo, excelente la aclaración. Bueno, mira, tenemos a Diego Alvareda también, que nos está diciendo que se cumplió 25 años de que San Lorenzo salió campeón del torneo clausura en el 1995. Un saludo a los Cuervas, Cuerves y Cuervos de Punta Indio, ¿eh? Así que mira, debe estar disfrutando ahí Gus Merotti, ¿sabes cómo estar agarrándose la remera también, ¿eh? ¡Vamos, San Lorenzo! ¿Qué le voy a hacer si yo? Y las gotas de tu llanto. Bueno, Gastoncito Garriga, gracias. Mañana 18:30, hasta no me olvides también. Así que el que quiera estar ahí con Gastoncito, lo vamos a poder hacer. ¿Cómo hago para ganarme algo en este programa? Ah, no dijimos nada, no nos está. ¿Hay que llamó a Leo? ¿Llamó a alguien? ¿Está sí, en vivo? A ver, ¿quién está? Hay gente acá afuera. ¿Quiere ganarse? Hay gente afuera. Bueno, vamos a una cosa. Con barbijo fácil. Y a 3 metros de distancia. O sea, llegan hasta la delegación para un lado y hasta la calle Rivadavia para el otro. Bueno, el que está del otro lado no puede jugar, se lo digo por las dudas. El que nos está escuchando en el teléfono, usted no puede jugar. Pero, ¿cuándo es el Día Internacional del Turismo? Facilísimo, lo googleás. ¡Una papa! Una papa y te llevas. ¿Una papa te llevas? No, te llevas un limoncello de los Orzales, todo bioférico, esto es una cosa, un néctar, un. ¿Sabés lo que es cuando pasa acá por la garganta? Esto es impresionante. Bueno, y después también tenés los Orzales arándanos, que es una mermelada de la biósfera. ¿Todo junto te lo llevas? Todo junto. Ah, impresionante, un combo. No, un combo. Una canasta de dulces. Una canasta y los higos. También te llevas los higos y los champiñones bioféricos. Ah, ¿todo para una persona? Todo. Pero está fácil. Hoy. 27. ¡No! ¡No! ¡Qué boludo! Googlear. Perdón. Googleala, vamos. ¿Cuándo es el Día Internacional del Turismo? Vamos, note acá, mirá. Bueno, ahora sí. Ahora sí, el que está del otro lado lo puede jugar, Estamos hablando con la Madrid, estamos en comunicación directa con el municipio más loco de la provincia de Buenos Aires. Así es, desde la República de la Madrid, ese querido. Un abrazo para vos y toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, che, una noche fría, seguramente en Punta Indio también. Acá ya en la zona estamos esperando las primeras nevadas acá cerquita en Sierra la Ventana, producto de esta ola polar, así que haciéndole el aguante al invierno, esperando que pase el invierno finalmente lo más rápido posible. Bueno, vos no podés jugar porque ya sabés cuándo es el Día Internacional del Turismo. Así que vos no podés jugar, ¿eh? Tenés que llamar al 011-15. Pero te digo, son muy generosos. No. Perdóname, la comunitaria es muy generosa. ¿De qué querés, nene? Premios para un solo acertijo. No, bueno, nosotros somos así. Hay que, la generosidad es una... dar, viste... Dar es así, dar es dar. Dar, ¿verdad?, es recibir. Dar, claro, dar es dar, sin mirar, ¿viste? Esto es así. Así que, ¿cuándo es el Día Internacional del Turismo? 011-15-5408-9215. Si no, te comunicas a los teléfonos de la radio. Y chau, Pinela. O las redes sociales, que las tenemos todas abiertas. Así que no hay manera que vos me digas, bueno, no querés participar, no participe. Pero si vos le pegás cuándo es el Día Internacional del Turismo, te lleva todos estos productos acá, naturales, productos naturales de la vida. Acá lo hacen acá en nuestro querido Punta Indio, ¿eh? Así que bueno, Tony, quería compartir brevemente con vos, pero es una alegría enorme. Estamos seleccionados. No tenemos We Are the Champions, ¿no, Leo? Estamos seleccionados en el reel. En el reel, 100 municipios han ingresado y uno es Punta Indio con este proyecto turístico. Tirame ahí algo para disfrutar, sí, la este verdad, premio. Mis más sinceras felicitaciones para vos, para la comunitaria, para la Cámara de Ecoturismo, para todos los funcionarios en la municipalidad que entiendo están acompañando esta iniciativa tan importante, y que además el hecho de haber sido seleccionados en el selecto grupo de 100 municipios, de muchísimos más que fueron postulados, significa que, bueno, para esta prestigiosa asociación civil, que es la Red de Innovación Local, bueno, fue considerado el proyecto y la ciudad una ciudad innovadora, porque justamente la competencia tiene que ver con eso, con presentar proyectos innovadores, acompañarlos en el proceso a lo largo del desafío y, bueno, intentar juntos ponerlo en práctica, ¿no? Hacerlo realidad. Bien, bien, buenísimo. Así que esto va a ser en breve, ya la semana que viene tenemos que empezar, pasamos a la siguiente etapa. Son 100 municipios y al cabo de 3 meses nos queda un prototipo de políticas de Estado, de políticas públicas, turísticas, para estrenar, para implementar, con el sello de RIL. Así que gracias, sí, a todos. Sí, yo creo que es una excelente oportunidad. Lo hablamos ya en ocasiones anteriores, tanto en privado como al aire. Creo que más allá de la dramática situación que atraviesa el sector del turismo y la hospitalidad en todo el país, producto de la pandemia, de este bendito coronavirus, creo que Punta Indio en particular, a raíz de la biosfera de la UNESCO, está en una posición privilegiada, está próximo a grandes centros urbanos, de gente que está desesperada por salir y despejarse y resetearse, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, para tranquilidad también de los puntaindienses, no sé si ese es el término correcto. Sí, querido, puntaindienses. Correcto. Digamos, la intención es trabajar seriamente en este proyecto, pero también considerando la más absoluta rigurosidad en términos de protocolos sanitarios, cuestión de que cuando podamos empezar a llegar a la biosfera con los primeros grupos, pequeños grupos de viajeros ávidos de poder disfrutar de la naturaleza, bueno, sea todo realizado con la más absoluta rigurosidad en términos de los protocolos sanitarios, para tranquilidad de los viajeros, para tranquilidad de los prestadores y de todos los vecinos de Punta Indio, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, ese es el gran desafío que tenemos todos los municipios por delante, y nosotros hacemos desde acá, desde Calvano de Punta, Pensando en Comunidad, nuestro pequeño aporte, ¿no? Un proyecto que lo hicimos con todo el grupo de iTurismo, con la Cámara de Ecoturismo y Producción Sustentable, a quienes le agradezco, todos los que siempre están apoyando estar, ¿no?, de alguna manera u otra en esto, que es largo, ¿no?, que venimos hace tanto diciendo hay que turistificar los pueblos, hay... bueno, uno parece que viene hace rato diciendo, bueno, pero esto de a poquito ya, cuando entra en política de Estado, hoy le agradezco a Camila, que tuvimos un Zoom también muy bueno con el IPEBA. El IPEBA es el Instituto de Planificación Estratégica de la provincia de Buenos Aires, Matías Cubet, que es el vicepresidente, me llamó, me dice: Ezequiel, vos tenés que estar apoyando esto y tenés que estar bajando toda tu experiencia y toda tu vivencia que tenés en Punta Indio, así que también voy a colaborar en el IPEVA, ¿no? Que esto lo hizo Axel Kicillof hace muy poquito, en el Instituto de Planificación Estratégica de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, son muchos las buenas noticias. Maurito Beltrami está como director provincial de turismo, al igual que Andresito Siperovich. También estuvimos con los destinos turísticos inteligentes, los DTI. Así que bueno, hay muchísimo, che, para laburar. Así que a manos a la obra, a no vagonear y a ponérsela, algunos las barbas en remojo, algunos las piletas, hay que ponerse las pilas y todos juntos triunfaremos, querido. Te agradezco. Totalmente. Vos viste que siempre sí. En épocas de tormenta están quienes... se esconden bajo un árbol y los que se ponen a fabricar paraguas. Bueno, yo creo que hay que ponerse a fabricar paraguas para sortear la tormenta y que cuando salga el sol de una nueva primavera todos podamos disfrutar de lo trabajado y lo cosechado, lo logrado durante esta pandemia, ¿no? Bien, bueno, ya nos están llegando mensajitos. Cristian Acosta nos está diciendo: el Día Internacional de Turismo, o sea, así que vamos a evaluarlo después. Gracias, Cristian. Norma también nos está mandando un mensaje que nos dice: el Día Internacional del Turismo. Vamos a ir viendo. Depende cómo vayan cayendo los mensajes. Muy fácil la pregunta del día de hoy. Y te lleva todo este paquete de productos aquí, souvenirs comestibles, sustentables, turísticos. Así que, Tony, gracias como siempre. Vamos a seguir al habla y no nos bajamos. Por favor, más un de abrazo esta, grande para vos, para toda la audiencia, para todo Punta Indio. Felicitaciones nuevamente por este importante logro y vamos por más. Vamos por más, eso es. Nos vemos, chao. Abrazo grande, chao. Galvano de Punta. Galvano de Punta. Pensando en comunidad. Bueno, seguimos acá en Galvano de Punta, pensando en comunidad, como siempre, y ahora estamos en nuestro momento, la columna de Sofi. ¿Cómo andá? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, hola a todos. ¿Cómo les baila bien, en esta cuarentena? Bien. ¿Bailando o no bailando? Sí, sí. ¿Moviendo las cartas? Sí, tenemos que estar en movimiento. Y ya que estamos en movimiento, nos vas a contar hoy de qué se trata la columna. Bueno, la columna de hoy tiene que ver más que nada con lo que sería la actividad física o el deporte. ¿Qué rol cumple en la vida de las personas el deporte, la actividad física, y cómo fue cambiando en el transcurso de estos 3 meses, ¿no? Porque ya van 3 meses que estamos adentro, encerrados, circulando en un mismo espacio. Entonces, la idea de la columna de hoy es dar participación a dos próceras para mí, que son de acá, de lo que es Verónica, Punta Indio, en lo que es la actividad física. Y bueno, vamos a compartir dos audios de ellas, de Florencia Girotti y Laura Lodi. Dos líderes totales en lo que es. Genias mundiales, emprendedoras que se animaron las dos a arrancar con de cero, con algo que las apasiona a las dos. Además de ser buenas personas, son recontra responsables. Y las invité también a participar porque me parece que es un maravilloso ejemplo para todas las personas para empezar a tomar conciencia de lo que es la actividad física en la vida de las personas. Bien, porque dejamos el fútbol, dejamos el tenis, dejamos todos los deportes, el rugby para quien le guste y demás. Nos metimos en la cuarentena y nos estamos como apachuchando, ¿viste? Entonces necesitamos también entender el por qué, ¿no? Tenemos que hacer actividad física. Claro, porque está bueno, como lo que decís de los deportes de al aire libre, donde por ahí usabas, no sé, raqueta, pelota, arco, tablero. Digo, hoy eso es casi imposible, salvo que tengas una casa enorme y tengas una canchita de fútbol, pero igual, está todo muy limitado y hoy estamos adentro. Entonces, ¿se puede hacer actividad física adentro? Leo, para que lo sepa. Leo, se me fue, agarró el viaje al ping-pong. El ping-pong no, claro. Leo. Bueno, ahora no importa. Claro, pasa. El ping-pong es un re deporte. Sí, también, se puede hacer el ping-pong. Bueno, le encanta jugar al ping-pong, Leo. Es impresionante. Les quiero contar un poco también que Florencia Girotti hace 10 años, ella comenzó a tomar clases de pilates como alumna y hace 3 años que es instructora. Y hoy tiene acá en Verónica Punta Indio su estudio, que la pueden buscar por Instagram, Facebook, como FG Pilates Studio, sin la E, la van a encontrar ahí. La verdad que yo honestamente no tenía mucha fe en lo que es la disciplina Pilates cuando empecé a incorporarla en mi vida. Y Florencia me dijo una vez, me dice, mirá que Pilates es un camino de ida, me dijo. Y yo dije, bueno, yo soy curiosa. Dije, no volvés más al gimnasio común, no volvés más. Vos pensás que es un blandengue el que hace Pilates. ¿Qué te pasa? Pensás que es, claro, así nomás, que mira, ¿quién me va? Esto no me hace nada en el cuerpo. Y en realidad, como decís vos, es un viaje de ida. Entonces, claro, ahí está donde entramos a desmitificar lo que es la actividad física en un montón de sentidos. Pero vamos a escuchar primero a Flor, que nos mandó un audio. Gracias, Flor, una genia, que nos cuenta un poco sobre los mitos de Pilates. A ver, ¿qué nos dice Flor de Pilates? A ver. Cuando hablamos de Pilates, a mí me encanta, cuando me preguntan de qué se trata, me encanta contar lo que no es Pilates, ¿sí? Alrededor del sistema de ejercicio de Pilates hay como muchos mitos. Uno de ellos es que Pilates es para gente grande. Pilates es para los grupos de la tercera edad o para, entre comillas, los viejos. Bueno, esto no es así. Más allá de que vienen alumnos de esa franja etaria, Pilates es una disciplina que vienen también chicas y chicos adolescentes a tomar clases, ¿sí? No es una disciplina que es solamente para gente mayor. Cuando dicen Pilates es aburrido, bueno, a lo mejor es aburrido el instructor o la instructora que te tocó, porque Pilates no puede ser aburrido. Imagínense que inventó más de 500 ejercicios para trabajar en el reformer, que es esa camilla que usamos, y un repertorio de más de 34 ejercicios para trabajar en el piso. Así que a eso súmenle lo que la modernidad, las escuelas modernas le fueron incorporando. Elementos como pelotas, como bandas elásticas, las pesitas. Por lo tanto, decir que Pilates es aburrido, bueno, es como digo yo, a veces los que son aburridos son los instructores o las instructoras, pero Pilates no puede ser aburrido. Otro de los grandes mitos que hay alrededor de Pilates es que es una actividad para mujeres. Eso es una actividad para mujeres. Bueno, eso es una falacia total. Pilates es un sistema de ejercicio inventado para hombres y mujeres. Todos pueden tomar clases de Pilates, todos deberían tomar clases de Pilates en algún momento, ¿sí? Y otra de las cosas que hay alrededor de Pilates es el mito de que te dicen que Pilates es como tomar clases de yoga. No, para nada. al contrario, respetemos cada disciplina. El yoga es una disciplina maravillosa, que sí, Pilates ha tomado principios del yoga, técnicas de respiración, algunas posturas para trabajar en el reformer, pero no es yoga, ¿sí? Pilates es un sistema de ejercicios exclusivamente inventado por Joseph Pilates. En un principio se llamaba contrología y después que murió Pilates se comenzó a llamar como Pilates. Y por último, bueno, más o menos contar qué es lo que está pasando en esta cuarentena, ¿verdad? Los alumnos y las alumnas que tuvieron que dejar de tomar sus clases para guardarse en casa, lo están sintiendo en el cuerpo, porque lo que tiene Pilates es que inmediatamente ves los avances positivos, mejorás la postura, los dolores comienzan a irse, empezás a tonificar las piernas, los brazos, la faja abdominal. Bueno, cuando se deja de hacer esta disciplina, así como se avanza y los progresos se ven rápidamente también se ve el retroceso, ¿verdad? Los dolores comienzan a aparecer y como digo siempre, cuando dejamos de hacer Pilates empieza a aparecer la toma de remedios, los analgésicos, los descontracturantes musculares, los miorrelajantes. Así que la verdad que es bastante contraproducente no seguir practicando esta disciplina, pero también es cierto que en este contexto debemos quedarnos en casa y bueno, hasta que lo peor no pase con el coronavirus, no vamos a poder a volver a practicar esta disciplina. Volvemos del audio. Gracias, Flor, por participar. Es una genia. ¿Tuvo algún problema, Flor, en participar cuando la llamaste? No. Y además está bueno también porque ella estuvo desde que empezó la cuarentena, siempre aclaró como que no es anticuarentena ni mucho menos, pero claro, lo que contaba, ¿no? Como que muchas personas que en estos 3 meses tuvieron que dejar de ir a Pilates porque el estudio estaba cerrado, empezaron a, como que retrocedieron en todos los avances que habían logrado en su cuerpo. Y claro, están todos los alumnos y todas las alumnas pidiendo a gritos que vuelva Pilates y que con todos los efectos que esto tiene. Que se abra, que se abra la actividad. Claro. Pero claro, es reentendible, ¿no? Como que está el primer caso positivo, lamentablemente, acá. Con lo cual hay medidas que tenemos que obligadamente extremar todos y todas para que esto no siga circulando. Digo, acá es tarea de todos, no es solamente las autoridades distritales y la gente que está contagiada, la gente que está en cuarentena. Digo, acá somos todos los veroniquenses y todas las veroniquenses que tenemos que ponernos al pie del cañón, como se dice, y tomar los recaudos necesarios para que esto se frene. Sí, y hasta que no haya una nueva normalidad que nos permita a través de protocolos y demás poder empezar a tener nuevamente nuestro link, ¿no?, con las actividades. Bueno, tenemos esto que hay ahora y hay que respetarlo. Claro. Y a raíz de esto, Florencia, que no, en el caso de ella, como le pasan muchos otros estudios de Pilates, gimnasios y demás de lugares que hacen actividades físicas, no pudo abrir y hace 3 meses que está cerrado y ahora está empezando a dar clases virtuales. Pero de otro tipo de Pilates, que es, no es el Pilates Reformer, sino que es Pilates Mat. La camilla, Reformer, la que nosotros estamos acostumbrados, la camilla de Pilates, esa que ahí te tirás en sí, bueno, ese es el Reformer, ¿no? Ese es el Reformer, ese no puede darlo, no. Ni ella ni nadie. Por ahora está claro, bien. Salvo los que están autorizados, que tienen protocolo y demás. Ella había presentado un protocolo, pero bueno, no se lo aprobaron, con lo cual no es, va más allá de su voluntad. Entonces se tiene que aggiornar en la tecnología. Bien. Y bueno, va a dar clases virtuales que ahora después, si querés, podemos contar, ya que estamos, de qué se trata Pilates Mat. A ver. Que la escuchamos a Flor de vuelta. Vamos a ver de qué se trata. Pilates Mat es un sistema de ejercicios que inventó Joseph Pilates que se realizan sobre la mat, sobre la colchoneta. El repertorio original tiene 34 ejercicios, 34 posturas para realizar en la colchoneta. Con el correr de los años, las escuelas modernas de Pilates lo que hicieron fue incorporar también diferentes progresiones antes de llegar al producto final de cada ejercicio para poder adaptarlo a los alumnos y a las alumnas que tienen también diferentes posibilidades y limitaciones para realizarlos. Pilates mat es un es otra variante de Pilates que se realiza en la colchoneta, como le dije, a diferencia de Pilates en reformer. Reformer es la camilla que utilizamos en las clases en general. Pilates mat en este momento es nuestro caballito de batalla de los instructores de Pilates, porque con el tema de la cuarentena, al no poder trabajar y no tener nuestros estudios abiertos, implementamos el sistema de ejercicios de Pilates mat para poder dar clases virtuales, ya que el alumno lo único que necesita tener en su casa es una colchoneta o una mantita para trabajar en el piso, ¿sí? Este sistema está enfocado a fortalecer el centro, a elongar la columna, aumentar el tono muscular y ganar flexibilidad. También se respetan todos los principios fundamentales de esta disciplina que se utilizan en el reformer, también los aplicamos a los ejercicios que se hacen en la colchoneta. Bueno, terminamos ahí de escuchar lo que significa, para que todos entendamos, el Pilates mat. Tenemos que salir de esto de la... Me pone triste, Sofi, digo, me pone esta cosa de lo virtual. No me quiero poner a llorar, pero lo virtual, ¿cómo va? Nuestra vida va a ser virtual, ¿qué va a pasar? Sofi, por favor. Que hoy me puse a limpiar, ¿viste? El CPU de la compu, cada tanto hay que sacarle la caja y soplecearlo porque junto a un polvo nosotros lo hacemos cada dos meses. Hay gente que no lo hace y cuando abre ahí encuentra, no sé, chupetín, caramelo. ¿Qué es eso? Bueno, lo... ¿Vos decís que así yo puedo entender el tema de la virtualidad, digamos, de los chupetines? No, pero la computadora en cuarentena no se puede romper. No, por favor, a todos los oyentes, las oyentas, limpien. Nosotros tampoco. Por favor. No, pero un poco volviendo a lo que nos convoca y para que tampoco se entienda demasiada nuestra columna, a mí lo que me interesaría como abrir a pensar e invitar a reflexionar un poco es el tema de lo que significa, ¿no?, la actividad física, qué rol cumple. Porque es muy común empezar, digamos, a conocer todo lo que es la vida del deporte y la actividad física por ahí desde la vertiente de lo que es la estética, el lucir bien, ¿no? Voy a hacer X deporte o esto porque quiero verme en forma, ya sea varones y mujeres, ¿no? Claro, una chica fitness, voy a estar así para el verano, ¿viste? Y esto y lo otro y no. Claro. Y tiene que ver también con esto, tenemos que sentirnos bien, oxigenarnos. El deporte, yo ¿viste? Pienso que es eso, estar mejor, con ganas de vivir, ¿viste? ¿Qué sé yo? Otra historia. Eso me parece que también es algo que la cuarentena nos viene a poner como de cara, de decir, bueno, a ver, ¿qué lugar le vas a dar al deporte, a la actividad física en tu vida? ¿Vas a ir corriendo atrás de un estereotipo, ¿no? Varones musculosos, flacos, estilizados, mujeres flacas, perfectas, con curvas, qué sé yo, ta, ta, ta. ¿O vas a tomar realmente a la actividad física de la mano también de la alimentación, porque no está separado? Muy bueno. Como tomar otra dimensión de lo que implica, ¿no? En términos de salud, porque ahora después la vamos a escuchar a Laura, que ella lo dijo impecable, lo que significa la actividad física y la importancia de realizarla, ¿no? Por lo menos una vez por día, día por medio, o cuando el cuerpo lo diga. Yo creo que también esto es un poco como lo que se viene, ¿no? Como que la cuarentena nos vino a poner en la mesa un montón de temas, entre ellos lo que es la alimentación, cómo nos vamos a alimentar, qué alimentos le damos a nuestro cuerpo para que tengan esa energía, ese fortalecimiento, esa actividad que necesitamos tener todos los días, que ahora está un poquito apagada, pero que igual necesitamos comer. No es que dejamos de comer, dejamos de necesitar actividad física, dejamos de dormir. No, todos esos ritmos que estamos acostumbrados y habituados continúan, pero mucho más si se quiere como hacia adentro. Entonces, Laura Lodi es otra genia que le invité también a participar y enseguida se prendió. Gracias, Lau. Ella tiene un espacio para el movimiento consciente. Lo define así, cosa que me parece maravilloso. Se llama Kilkis Gym y Dance. Donde ahí realizan actividades con distintos elementos que nos proporcionan beneficios corporales y emocionales. Acá guarda porque la articulación entre el cuerpo y la mente no es cosa menor. Ellos ahí en el estudio, en el espacio que tiene, hacen actividades aéreas que hacen descubrir a través de un juego cómo manejar el cuerpo en posturas en las que por ahí no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, nada, me parece, cuando le invité también a Laura a participar, me parece muy importante como poder escuchar de distintas voces de mujeres que son recontra comprometidas con lo que aman hacer y que tienen un modo también como de expandir todo esto, ¿no? Expandir su saber, su conocimiento. Y que Laura dice con mucha claridad esto de proponernos conscientemente cuidar nuestro cuerpo. La escuchamos, si quieren. Ahí tenés el audio ese. Sí, vamos a escuchar a Laura. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Mira, con respecto a tu pregunta sobre la actividad física en cuarentena, diré que es tan importante como difícil poder marcarnos una rutina diaria impuesta por nosotros mismos. Cuando venimos teniendo las actividades de toda la vida, motivada por los espacios, los y las profesoras, las personas con las que compartimos ese espacio y esa actividad, podemos así lograr esa continuidad por varios factores que ahora en cuarentena carecemos. Y nos encontramos solamente con nuestra voluntad. Nos encontramos que va a haber días que vamos a poner toda la onda y hay días que no. Hay días que vamos a estar con mucha energía y otros que no vamos a querer hacer absolutamente nada. Esa es con la dificultad con la que nos vamos a encontrar en esta etapa de distanciamiento social. Entonces creo que es momento de tomar conciencia real de todos los beneficios que el movimiento nos brinda. Si hacemos una actividad física diaria, podemos notar que nos sentimos mejor, no solo corporalmente, sino también emocionalmente. Podemos notar que dormimos mejor, que la energía que nos motiva a hacer otras cosas también es superior. Logramos estar más tranquilos, mejoramos todos nuestros sistemas, incluido el inmunológico. Creo que si percibimos lo que sucede al tener una actividad diaria, notamos la diferencia cuando dejamos de hacerla. Yo creo que esa sería la mejor motivación para pasar la cuarentena. Tenemos que proponernos cuidar nuestro cuerpo. Bueno, volvemos acá, escuchamos a Laura, escuchamos a Flor. Y yo estoy pensando, para cerrar esta columna, uno se piensa, dice, voy a salir rodando de la cuarentena, voy a salir con si tenía la panza así, ahora voy a tener la panza al triple porque estoy comiendo mal, porque estoy nervioso, como cualquier hora, no hago gimnasia, no puedo salir, digo, y escuchando toda esta columna, Sofi, me parece que nosotros empezamos a entender desde dónde, ¿no? Nos tenemos que manejar, en realidad siempre, ¿no? Ahora que nos puso, creo que nos pusieron, ¿no? A la salud ahora como en un lugar donde estamos todos atentos a ella. Sí, es verdad, como que lo primero y lo principal es la salud y después todo. Lo que pasa que es muy importante entender a la salud como una complejidad y no solamente la salud física, el cuerpo. La salud tiene que ver con cómo dormís, con la actividad física que haces para descargar tus energías, con cómo vos pensás las cosas, con cómo vos sentís las cosas, con cómo te alimentás, con qué espacios de juego tenés, porque el juego en la vida de las personas es fundamental. No me refiero al juego Candy Crush, celular, no, al juego más lo lúdico, más de jugar como cuando éramos chicos. eso, de que se te pase el tiempo jugando, muchos adultos lo han perdido, y en general eso es muchas veces lo que genera mucho malestar. Vivimos atrás de el trabajo, la escuela, los chicos, la casa, todas son preocupaciones y cosas que terminan no solo capturándonos, sino también enfermándonos. Con lo cual, la salud no es solamente lo físico, es una armonía, es como un juego entre lo que pensamos, lo que sentimos y, por supuesto, también lo físico, porque cuando hay limitaciones físicas no se puede, digamos, no considerar. Pero sí hay una armonía que coincido 100% con lo que dicen tanto Flor como Laura en los audios, que apelan a esto, ¿no? A que el movimiento es energía, y la energía también en cierto punto como que se renueva, ¿no? Y en este punto el movimiento cura. Entonces, queremos salud, comamos bien, durmamos bien, tengamos espacios de recreación, hagamos actividad física. Si no podemos todos los días, un poquito, día por medio, o por lo menos cuando el cuerpo nos manda una señal. Porque el cuerpo avisa contracturas, insomnio, ansiedad de querer comer vorazmente o no tener apetito. Digo, todas esas cositas son pequeñas señales que el cuerpo nos va mandando que tenemos que poder escucharlo, y me parece que en esta cuarentena es una oportunidad maravillosa para poder conectarnos con nosotros mismos también desde otro lugar. Gracias, Sofi. Gracias, y nos estamos viendo de acá a 15 días. Dale, abrazo. Galvano de punta. Galvano de punta. Pensando en comunidad. Estamos acá en la radio comunitaria, la 100.3. En Galvano de Punta, pensando en comunidad. Galvano de Punta, así. Galvano de Punta, pensando en comunidad. Cayó la luz, la luz. distancia que te aporta, distancia que te aporta, te aleja de tus sueños, te aleja de tus sueños otra vez. Pues yo no mires atrás, pues yo no mires atrás, yo no mires atrás. Acá estamos, sin mirar para atrás, siempre para adelante. Tocamos la campanita. Me parece que Leo tiene ahí una persona, pero vamos a decir, Mónica Kelly fue, pero no vamos a decir la fecha y el día, ¿eh? ¿Está bien? Es así, ¿no, Leo? Mónica ya tiró también su... Qué grande, Moni, siempre ahí atenta, ¿eh? Bueno, y tenemos... Repetí la consigna para que se enganche la gente que está también ahí. ¿Vos decís? Y sí, hay porque que... Porque ya tenemos varios... Hay un premio amplio, ¿no? Surtido, champiñones... Y si lo repartimos... Bueno, no, vamos a ver. Vamos a ver. Depende cuántos acierten, si es justo o no es justo. Bien, ¿no? Bien. A veces bien. Se lo merece. Bueno. A veces le damos un champiñón. ¿Cuándo? Podemos repartir los champiñones. De a uno los champiñones biosféricos, señores. ¿Cuándo es el Día Internacional del Turismo? Así que estén jugando. Tenemos acá... Producto sustentable de nuestra querida biósfera, Mónica. Julieta acá también ya dijo, no podemos decir el día, estamos ahí. Así que, bueno, ya varios los que ya han participado. Diego Alvarea también se suma, también. Bueno, sí. Son sí. Alimentos no perecederos, así bueno, los champiñones los pueden donar, si no están aquí en Punta del Indio, digo, ¿no? Pero, bueno... El limoncello y los dulces duran. Algo puede quedar, Dieguito querido. El genio Diego, mira, nos está tirando otra data, que ese mismo día es el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, que se estableció por la tragedia ocurrida en Avellaneda por el escape de gas cianhídrico en 1993. Así que ahí tenés otro dato más para la búsqueda, Día Internacional de Turismo, y también está atadito a lo que acabamos de decir, Así que bueno, estamos acá... En la comunitaria. Bueno, gracias. Perdón si no podemos sacar a todos. Nos están todos saludando, están estalladas las redes sociales. Gracias a todos los que se comunican con nuestro querido programa. Y ahora vamos a hablar con David Pereira de Villa Lugano. Es 36 años. Es profe, digo, de historia. Y tiene 36 años. Y tuvo el coronavirus. Así que, ¿cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien, David? Bueno, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, ahora... Ahora mejor. Todo bien, por suerte. Sí, todo bien. Bueno, contalo, para que no conocemos nada del coronavirus y a vos te anduvo por adentro del cuerpo haciendo de la suya. Contanos, ¿qué te pasó? ¿Hace cuánto te dieron de alta? ¿Y cómo vino el parto? ¿Cómo vino el tema? ¿Dónde te lo agarraste? ¿O no sabés ni dónde te lo agarraste? Contanos un poquito. Bueno, acá en Capital Federal, no sé si habrán visto hoy el anuncio de... Del presidente, bueno, pero acá en Capital Federal el virus ya es cuestión, está a nivel comunitario, o sea, en la calle. Ya está en la calle, sí. Ni siquiera hace falta un contacto estrecho, digamos, para contagiarte, ya directamente está en la calle. Ah, bien. Y hay un problema sanitario muy grande con respecto a eso acá en Capital Federal y lo que es el AMBA, digamos. La verdad, sinceramente, no sé dónde me lo pude haber contagiado. Solamente en un día que salí a comprar, puede haber sido en la verdulería, en la carnicería, panadería. Generalmente yo soy de respetar todas las cuestiones de limpieza cuando llego a mi casa y no sé, algo que justo ese momento. Sos del barbijo, sos del alcohol en gel, sos de todas las precauciones habidas y por haber, distanciamiento social 2 metros, todo. Todo, sacarme las zapatillas antes de entrar a casa, higienizarlo, todo. Bien. Pero bueno, nada, un segundo que algo que no limpiaste bien y chao, lo tenés. ¿Y qué te pasó? Bueno, yo empecé tipo mitad de semana con fiebre muy alta, parecía primero un cuadro gripal, no tenía dolor de garganta, nada. Depende de cada persona, se manifiesta de una manera diferente. A mí me tocó fiebre alta nada más. Bueno, como bien decía, yo soy docente, así que llamé por teléfono a la obra social y te van monitoreando sí. unos días en tu casa. Ah, estuviste en tu casa, con mucha fiebre, pero en tu casa, tranquilo. Claro, porque primero tienen que descartar que no sea ni gripe ni otra enfermedad, digamos. Bien. Si vos continuás con los síntomas, digamos, varios días, de 48 a 72 horas, ya ahí te mandan a hacer un hisopado. Esto fue el martes, miércoles a la madrugada. Ya el viernes, como yo seguía con mucha fiebre... Mucha fiebre, 40 grados, 41, no sé. Te tenías una fiebre que volabas de fiebre. No, no, o sea, fiebre alta, digo, 37, 8, 38, digamos. Bien. Y bueno, ahí directamente ya me dijeron que tenía que ir al sanatorio de mi obra social a hacerme el hisopado para descartar que sea coronavirus. Porque, digamos, en realidad coronavirus es lo último que te dicen. O sea, tienen que descartar que sea todo cualquier otra cosa. Así que nada, fui al sanatorio, me hicieron el hisopado. Y acá en Capital el protocolo es que cuando te haces el hisopado, para esperar el resultado te mandan a un hotel. Así que me mandaron a un hotel, eso fue el sábado ya. Y el día domingo, tipo 1 de la tarde, me dieron el resultado y me dio positivo. ¿Y qué sentiste, che, cuando te agarras, vos pensás que una gripe, estabas ahí, tenés COVID, ¿qué pensaste? Estabas atemorizado, digamos, por viste todo lo que pasa en la pantalla, que vos decís, bueno, esto me van a entubar, o sea, vos no tuviste ninguna cuestiones respiratorias, eso cero. No, por suerte, o sea, dentro de todo, o sea, nunca tuve, digamos, una enfermedad previa así muy grave que me haya dejado algún tipo de secuela, o sea, mayormente no tengo nada. Bien. Por eso me derivaron a un hotel. Si tenía algo previo que podía significar un riesgo a mi vida, me dejaban en el sanatorio directamente. Pero como no tenía riesgo, digamos, me hicieron la cuarentena, digamos, en el hotel. Nada, cuando me dijeron que era positivo, lo primero que pensé fue en mi hija. Entonces ahí empecé a llamar a la mamá de mi hija, decirle que tengan cuidado, Y con todo lo que estuviste, ¿no? Claro, porque yo unos días antes de empezar a tener fiebre y síntomas, yo había estado, o sea, mi hija había estado en mi casa y después se fue con la mamá, digamos. Entonces, nada, me preocupaba mucho él. Bien. Y a ella nada, digamos. A ver, me parece que lo perdimos, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Hola? Sí, ahí te regresaste a la biosfera. Escúchame, ¿y tu hija nada entonces? ¿Ningún problema? No, salvo uno de los días, o sea, todos los días que estuve en el hotel fueron 7 días, no tuve nada grave, solamente fiebre. Un día nomás tuve un pico muy alto, que ahí sí tuve 40, casi 40 de fiebre. Igual los médicos, la verdad, me saco el sombrero, muy atento siempre, me llamaban, me preguntaban cómo me sentía. Te sentiste acompañada, porque si no, solo en el hotel, te sacan de tu casa, solo en el hotel, no. Viste, vos decís, ¿qué hago acá? Solo, nadie, te monitoreaban, digamos. Claro, no, igual tenía, todos los días que estuve, de hecho, apenas llegué al hotel, una psicóloga de la obra social me llamaba todos los días, bien, me preguntaba cómo me sentía, cómo estaba. O sea, en ese sentido siempre estuve acompañado, digamos. Bueno, David, la verdad que queríamos tener de acá tu testimonio. Nosotros acá estamos, ¿no? Como está muy atemorizada la comunidad, todavía no tenemos, tenemos un solo caso, pero de una señora que se lo agarró intrahospitalario, digamos, no hay una circulación comunitaria. Vivimos en el medio del campo, viste, acá en Punta Indio, todo espacio verde y demás, es casi imposible agarrárselo. Y queríamos ver a alguien que vive en la capital como vos, en Lugano, viste, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Viste? ¿Cómo anduviste? Ya estás bien recuperado, te dieron el alta hace poquito, así que bueno, queríamos tener acá tu relato, tu testimonio, hermano. Bueno, gracias por contactarme y bueno, nada, qué sé yo, que se cuiden, porque a veces, viste, uno piensa que no le va a tocar y bueno, nada, pero aparte uno muchas veces no sabe que lo tiene y sin quererlo, viste, contagias a todo el mundo. Claro. Pero bueno, no, que se cuiden. Y la verdad, un reconocimiento muy grande a los médicos y médicas que están ahí todo el día y un monumento, la verdad. Los trabajadores de la salud, la verdad que se merecen, sí, están en, es una guerra para ellos contra el virus, ¿viste? Así que están ahí en la línea de batalla. Así que te agradecemos, David, por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Estamos acá en la radio comunitaria, la 100.3, en Calvano de Punta, pensando en comunidad. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Calvano, Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Si te permites brillar, y habrá amigos. Si abrís tu alma, habrá belleza. Si abrís bien los ojos, habrá fuerza para hacerlo realidad. Seamos como tigres, juguemos como duendes, fluyamos como ríos, amemos más y más. Trepemos como monos, retemos cual serpientes. Toquémonos los cuerpos, qué bueno disfrutar. Salgamos sin paraguas cuando llegue la lluvia. Miremos como un niño, aprendamos a olvidar. Es tiempo de no tiempo, es tiempo de aventura. Es tiempo de abrazarnos, es tiempo de... el corazón baila, un nuevo día comenzó, la libertad está en el amor, amor. Calvano de Punta. Estamos acá en la radio comunitaria, la 100.3, en Calvano de Punta, pensando en comunidad. Calvano de Punta, así. Bueno, toca la campanita acá el Turims, COVID Turims, estamos con todo. Estás cuidando, Leo, ¿no? Las cosas. Leo, uy, se está llevando una... No, esa mermelada, no, no. Quédate tranquilo. Esta es la que nos trajo para nosotros. Esto es todo para la gente que está participando, ¿eh? Vos, Los productos. Están ricos los champi con no, todo. Se lo están comiendo, mirá vos. Champi crudo con el limonchelo. No, Leo se volvió loco, no, se volvió loco. Está agarrando el champiñón con dulce de leche, así. Mojadito con el limonchelo. No, tiene un. Acá algo estaba ocurriendo en esta radio comunitaria. Agarró el champiñón así como vino y dijo: esto es un lujo, me dijo. Plum, adentro. Así que apúrense, los ganadores. Soy bastardo de esta tierra. Apúrense, los ganadores, a venir aquí. Estamos 011-15-54-08-9215. Te puedes agarrar todos estos productos. Recordá cuándo es el Día Internacional del Turismo. Nos mandás al 011-15-54-08-9215 o a los teléfonos de la radio, por donde vos quieras, por los Facebook, los fanpage, donde, las redes sociales, lo que vos quieras, y te llevas estos productos de nuestra querida Biosfera. Así que bueno, estamos con todo en el programa del día de hoy. Y ahora nos vamos volando a ver dónde nos vamos a ir. Tocamos la campanita y salió Quito, Ecuador. Estamos desde Quito, Ecuador. A ver, estamos hablando con Luis Salas, mi amigo. ¿Cómo anda usted? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, esperá que no te conecté. Mirá, esperá un poquito. Que no... Ahí estamos. Ahí no te había conectado. Mirá, a ver. Leo me está mirando con una cara como diciendo, mirá, ¿la hacés de nuevo? Ahora sí, lo hacés de nuevo. Te ahora sí, lo... buenísimo. Sí, se pone loco. El bueno, director es medio... Sí. Un saludo para ti, Ezequiel, un saludo para toda la radio, un saludo para Marcelo, para David, grandes compañeros, grandes amigos, y ahora Radio Escuchas, también que los escuché hace un rato que hablaron. Wow. Es un gusto para mí estar acá. Bueno, gracias, en serio. Vamos a hablar un segundito, pero queríamos tener acá a Ecuador, a Quito. ¿Qué está pasando allá, mi amigo? Porque usted es muy joven, tiene 31 pirulos. Digo, ¿cómo está viviendo esto de la pandemia, el coronavirus? ¿Allá cómo está? ¿Tranquilo? ¿Complicado? Bueno, ahorita estamos en una etapa un poco más avanzada de la pandemia. Yo siempre estoy muy atento de lo que pasa en Argentina. Yo viví 9 años allá, así que todo lo que pasa allá me interesa siempre, excepto cuando jugamos en las eliminatorias. Siempre le deseo que le vaya bien a la Argentina. Entonces he estado muy muy atento con los casos y claro, sí noto que en el Ecuador estamos con un par de semanas más avanzadas, ¿no? O sea, ya no estamos en esa fase de los contagios explosivos como está ahora la Argentina, ¿no? Con los 2.000-2.500 casos por día. Claro. Pero tenemos en cambio el problema de que las camas de terapia intensiva se llenan, ¿no? Porque una persona que entra en terapia intensiva por coronavirus no se queda 3-4 días como una persona común en terapia intensiva, sino que se queda 10-15. Entonces, lo cierto es que ahora tenemos alrededor de 300, 400 o 500 casos por día en el peor de los casos, pero las camas se están agotando, ¿no? Entonces, ese es un nuevo problema. Bien. Y eso es un poco lo que yo veo que las autoridades en Argentina están tratando de controlar, ¿no? Justamente la preocupación es el índice de ocupación de camas, que es muy difícil de aumentar esa capacidad, ¿no? No es que de un día para otro uno pueda aumentar 100 camas. El famoso pico, ¿no? Que se van todos ahí justo al mismo momento, claro, al mismo tiempo, y explota todo. Exactamente. Nosotros ahora en el Ecuador tenemos alrededor de 53.000 casos, que es más o menos lo mismo que está en la Argentina. Bien. Pero en las últimas semanas el aumento ha sido mucho menor, como te digo, ¿no? Porque, bueno, se va agotando también, el virus cumple un ciclo. El primer caso en el Ecuador llegó, se calcula que es del 27 de enero. O sea, muy, muy, muy, muy tempranero. Muy, muy, muy a la par de lo que estaba pasando en Europa. Resulta que el Ecuador tiene una población migrante muy grande y los países donde es la comunidad, donde tenemos, digamos, una comunidad migrante significativa son justamente España, Italia y Estados Unidos, que son los países que más han sido golpeados por el coronavirus, ¿no? Entonces, coincidiendo con el periodo de vacaciones, mucha gente viajó, mucha gente vino, ¿no? Entonces hubo un contacto muy tempranero y también obviamente una respuesta muy tardía de parte de las autoridades. Mirá vos. Bueno, pero digamos, entonces en Ecuador está con esta cuestión de camas, ahí con el hospital, y después la sociedad, la gente, sale igual, no le interesa el barbijo, no le interesa el alcohol en gel, nada, o están respetando todo. No, lo cierto es que nosotros tenemos de las cuarentenas más estrictas. Nosotros estamos en cuarentena desde el 12 de marzo. Cuarentenas, cuando se decretó la cuarentena, cuando había 20 casos más o menos oficiales contabilizados, detectados, ¿no? Claro. Seguramente había más, pero no se había detectado. Y es una cuarentena sumamente estricta. Te diría que junto a la de Perú y a la de Paraguay son las cuarentenas más estrictas del continente. Nosotros tuvimos el 1 de junio un toque de queda a partir de las 2 de la tarde. Uno podía salir entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. No podía salir fuera de ese horario. Entonces fue una cuarentena sumamente estricta. Sí, sí, muy, muy dura. Y el transporte, la circulación vehicular estuvo siempre restringida. El transporte público no funcionó desde el 12 de marzo hasta el 1 de junio. Fue una cuestión muy, muy, muy dura, ¿no? Muy dura. Entonces, me parece que es importante conocer estas experiencias porque nosotros tendríamos que pensar otras opciones, ¿no? Porque la sola cuarentena no nos salva, digamos. Necesitamos una cuarentena y un estado presente. Necesitamos una cuarentena y públicas, porque decretar cuarentena por sí solo no nos sirve, ¿no? Claro, con la cuarentena nivel de informalidad. Claro, y hay que comer y hay que salir. No se hace nada, ¿no? Exacto, exactamente. Hay que protocolarizar, la cuarentena. Tal cual. Imagínate que el Ecuador viene de 3 años consecutivos de recortes en salud, ¿no? Entonces, el gobierno neoliberal. Un poco así. Y a Correa lo corrieron, ¿no? La misma situación. Exactamente, sí. Sí, sí, entonces... estuve ahora buscando unos números, ¿no? Como para que se entienda un poco cómo es la cuestión. En el 2017, sí, el presupuesto para salud era de 4.500 millones de dólares en el 2017. En el 2019 fue de 3.000 millones. O sea, estamos hablando de un recorte del 30%. Le recortaron lindo. Y justo ahora, claro, con la pandemia... ¿no? Que son números absolutos. En dólares. No hay devaluación, no hay ajuste, nada, son dólares, o sea, es un recorte del 30% duro, ¿no? Wow. Entonces, claro, ¿cómo sistema de salud, cómo vas a responder si es que estás en... Esto es imposible. Imposible, imposible. Bueno, mi querido David, Luis Sala, perdón, recién hablamos con David, que estaba con el tema que había traspasado la enfermedad. Se me están acá traspapelando los papelitos. Pero vos estás ahí, entonces estamos bien, estamos en Ecuador, estamos en Quito, hablando con Luis Salas. Sí. Y vamos a ver, después te vamos a llamar quizá la semana que viene o la otra, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Vamos a ir llamando a distintos lugares, hablamos con Bolivia la otra vuelta, con Brasil, Estados Unidos, el viejo continente, Francia, España, hablamos la otra vuelta. Vamos a ir como a ver cómo viene la mano, también en Argentina, por el interior, por todos lados. Vamos a ver cómo continúa. Tenemos que comunicarlo entre nosotros, porque ya no sabemos a quién creerle. Viste, hay un gran problema, lamentablemente. Tal cual. Sí, sí. Bueno, felicitarte por este espacio. Siempre es importante, me parece, abrir estas ventanas a realidades que tienen que ver más están más cercanas a lo que somos como países, ¿no? En vez de estar tan atentos en los medios hegemónicos a lo que pasa en los países centrales, falta la verdad vernos entre nosotros y, bueno, obviamente siempre lo comunitario dando el ejemplo. Así que felicitaciones por el espacio y cuando quieras podemos volver a hablar. Tenemos que ir para Ecuador, Leo. Tengo una gana de allá de todo. Por supuesto. Vamos a estar por ahí. Vamos. Marcelo, que te mando un abrazo. Acá nos están mandando mensajitos. Marcelo, bueno, Steffi. Así que nos estamos viendo muy pronto. Saludos para los chicos. Saludos para todos. Allá en Ecuador. Gracias. Nos vemos. Para allá. Que estés bien, chao. Dale, bye. Calvano de Punta. Calvano de Punta. Pensando en comunidad. Esa barca para siempre. tal vez. Como soñándote, a mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre por más que no puedas con mi hablar, y me hundiré en mi tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre por más que no puedas con mi hablar, y me hundiré en mi soledad. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Con ese viento también yo me iré detrás de esa barca para siempre tal vez. Para siempre tal vez. ¡No! Te quiero, nena, y siempre te querré. Calvano de punta, pensando en comunidad. Estamos acá en la radio comunitaria, la 100.3, en Calvano de Punta, pensando en comunidad. Bueno, seguimos acá, estamos en la radio comunitaria, la 100.3, Calvano de Punta, pensando en comunidad, nuestro programa. Y le agradecemos, estamos del otro lado con Luis Delía. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, todo bien. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Bueno, estamos repasando un poco acá. Fuiste concejal, diputado, subsecretario de tierras, un montón de cosas, militancia de Añares, ¿no? Y bueno, y sí. Estábamos hablando que, me estabas contando, ¿no? Que va a salir una biografía tuyo dentro de poco. Si Dios quiere, el año que viene, en el mes de abril, las editoriales Sicus y Coligüe van a publicar un trabajo de Fernando Borroni, que es el editorialista de Víctor Hugo Morales, que está haciendo mi biografía, ¿no? Exacto. Bueno, acá Macri te encanó, como decimos nosotros acá desde la comunitaria, encanó a varios compañeros. Le mando también a Fernando Estecho un abrazo enorme, que hace un rato estuvimos hablando con él. Digo, ¿cómo viviste ese momento, Luis querido? Bueno, es un momento muy, muy difícil. A mí en 4 años, Macri intervino y clausuró la radio donde yo trabajo, Radio Rebelde. Radio Rebelde, la M, ¿no? Sí, AM740. Sí, la M, sí. Después intervino la cooperativa donde trabajo, Unidad, Solidaridad y Organización. Me metió preso por la causa Memorándum con Irán, acusado de traición a la patria, 4 meses. Hoy se acaba de caer esa causa porque Interpol de manera contundente dijo que Cristina nunca pidió favorecer a los iraníes. Y después que salí en libertad, me metió preso por la protesta en la comisaría de La Boca. La comisaría de La Boca, claro. Ante el dirigente social Martín Cisnero, que fue asesinado por un sicario de la comisaría 24 que vendía droga para la comisaría. Y lo último fue ahora que me vengo a enterar por Irina Hauser de Página 12 que soy uno de los que me espiaban adentro de la cárcel, ¿no? Y hoy precisamente me presenté a mis abogados, ¿no?, como querellante en el juzgado federal del doctor Villena en Loma de Zamora por la causa, para ser querellante en la causa por las espías ilegales. Bien, digamos, estuviste Añares militando y demás, ese asedio de la justicia de Macri, como nunca, digamos, o te acordás de algún momento, no sé, con Menem, en la época, no sé, otras épocas. No, nunca hemos vivido momentos muy duros, pero nunca esta situación, ¿no? Esta situación de persecución, de que te hagan inteligencia en la calle. Mirá, hay un cable, el cable 1222 de Wikileaks. Vos sabés que Wikileaks son 200 cables que descubrió, sí, 200.000 cables. ¡Fa! Que descubrió Julian Assange, claro, y que los puso en Wikileaks, por eso la persecución que sufre Julian Assange. De esos 200.000 cables, 5.000 cables son el capítulo argentino. De los 5.000 cables, 82 cables hablan de mí. Un cable, el cable 1222 de Wikileaks, la ex embajadora de Estados Unidos, Vilma Rosario Martínez, le plantea al Departamento de Estado, le informa al Departamento de Estado que se reunió con Macri. Escucha, le pidió mi detención por la protesta en la comisaría de La Boca. Claro. Digo, no solo soy un preso político, sino que además me dieron certificado de preso político, ¿entendés? Digo, mi barrio diría, lo mandaron a robar y tocaron el timbre, ¿viste? Claro. Totalmente. Uno se lo toma con humor, perdoná, Luis, ¿no? Pero estamos tratando acá de... pero es así. Porque digo, la verdad que es increíble. Precisamente hoy, Rolando Graña pasó las imágenes que con mi compañera estamos en un café y los tipos filmándome, o escuchas telefónicas entre mi abogado y yo que salieron en varios canales. Bueno, no solo eso, sino, tomá, acá está el cable de Estados Unidos. Digo, ¿cómo es esto? Claro. Estamos. Luis, vos que siempre estuviste, ¿es tan así? ¿Tenemos la embajada de Estados Unidos controlando a nivel élite de gobierno? O sea, ¿es tan así de como uno lo ve en las películas, viste? De Jane Bond, de la Hollywood. No, James Bond no. Acá hay un plan continental, sí, donde varios presidentes y dirigentes opositores a los regímenes neoliberales de toda América Latina, Correa, Lula, Fernando Lugo, Cristina, Jorge Glaser, el vicepresidente de Ecuador, Amado Vudú. Bueno, donde hay una persecución feroz a las oposiciones políticas en todo el continente, ¿no? Digo, el papel que cumplieron en las dictaduras hace 40 años los militares antes te mataban, te sacaban la vida, ahora te sacan la libertad. Digo, el papel que cumplían los militares ahora lo cumplen los jueces. El embajador de Estados Unidos, Edward Prado, cuando vino a tomar posesión acá, el día que le aprobaron el pliego, en una conferencia de prensa, dice: yo voy a intervenir el Poder Judicial en la Argentina. Y a partir de ahí tenemos más de 100 dirigentes opositores presos. O sea, cuando aparece un gobierno nacional popular que tiende, ¿no?, a emparejar la historia, esa deuda interna, política, Daniel, qué sé yo, empiezan todos estos actores a trabajar finamente por la comunicación, a través de, bueno, de los grandes, los hegemónicos, ¿no?, las voces hegemónicas de todos los periodistas, la justicia, hay todo como un conglomerado, es un consorcio, digamos, todo esto. Bueno, sí, es un... Es un plan continental. Algunos le llaman Plan Atlanta. ¿Por qué? Porque en el 2012, en el estado de Atlanta, se junta el Departamento de Estado norteamericano con toda la derecha del continente y diseñan este plan. A mí me gusta llamarlo, como lo llama Cristina Fernández de Kirchner, que ya le llama Laufer a esto. Y bueno, el Laufer es eso, es la persecución de la oposición utilizando los partidos políticos de derecha, los medios masivos de comunicación y el Poder Judicial. Claro, sí, imposible. A ver, vamos a escuchar un mensajito que nos está llegando, a ver si lo escuchás bien, Luis, una pregunta. El compañero de Lía, siempre a lo largo de su larga lucha militante, ha sido un ejemplo del antiimperialismo para América Latina. Quería preguntarle qué análisis hacía hoy de Donald Trump y sus distintas políticas tan graves, no solo para los países de América Latina, sino inclusive para los propios pobladores de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo acaba de decir Noam Chomsky, que sí, para mí es uno de los intelectuales más importantes del mundo, norteamericano él, que es uno de los asesinos más grandes de la historia, ¿no? Uno puede ser asesino por acción u omisión, ¿no? Yo creo que él lo es por ambas cosas. Bien, bien. Bueno, te están mandando acá un abrazo grande a Luis de parte del Kili de Ate Capital y Florencia Girotti, compañero de la histórica Marcha Grande por el Trabajo, los históricos cortes de la Ruta 3 y tantos momentos de resistencia. Bueno, un abrazo grande a la compañera. Siempre los recuerdo a todos con mucho cariño, bueno, como no a su viejo Carlito, que un fenómeno, ¿no? Luis, contanos un poco, la gente nos está escuchando, mucha gente en este momento, y quieren saber qué está pasando en la Argentina, en la situación política, social, económica. Tiranos un dato, una brújula, para ubicarnos un poco la cuestión social, yo creo... en los barrios, ¿qué está pasando? Mira, yo creo que estamos en un momento dramático. El Estado argentino recaudó el 40% menos los últimos tres meses. Uh-huh. Sí. Va a recaudar ese 40% menos de acá a fin de año. Tenemos que darle de comer a 14 millones de argentinos que quedaron afuera. Y creo que hay que preparar una respuesta, una respuesta sólida, contundente, que ponga 40, 50 mil pesos digitales en los bolsillos de esos 14 millones de argentinos para que se reactive la economía y la Argentina no caiga en el hambre. Hay que llevar adelante, como China, como todo el norte de Europa, la revolución digital. Colocar al Estado argentino en el centro de la escena, y ese Estado argentino debe asignar recursos, asignar tarea y asignar capacitación. Y salir al rescate de todos y plantear nuevos paradigmas económicos que bueno, no son los que el capitalismo usaba. Hoy el dinero físico en la Argentina ha llegado a su fin. Hay que ir por la revolución digital. Y la tensión es o revolución digital nuestra o dolarización de la economía que plantea Cavallo. Y bueno, la dolarización, fíjate, el daño terrible que hizo en Ecuador. De esos venenos ya tomamos, así que bueno aprender, ¿no? Totalmente. Y esto te hace acordar, vos pasaste momentos 2001, 2003, digamos, momentos complicados en la Argentina, el final de la década de Menem con mucha gente en la calle, en los barrios, también hambriados. ¿Esto te hace acordar un poco a aquella época o es totalmente distinta la situación? Esta es peor. Esta es peor. Esta es peor porque en el medio está el virus, ¿viste? Yo esta semana... Dos compañeros míos están con coronavirus y uno de ellos está por morirse, ¿entendés? Wow. Sí. Esto es otra cosa. Yo esto, tengo 63 años, esto no lo viví nunca, nunca. ¿Nunca nada igual? No, nunca nada igual. Bien, bien. Y el tema, a ver, el gobierno, Alberto, lo que pasó con Vicentín, el saludo a Midlin, ¿viste? Hoy, esta semana, bueno, se enojó también el compañero Guasora, la otra vuelta estuvimos hablando con él la semana pasada, cuando saludó a Héctor, a Manieto. Digo, estas cosas, estas discrepancias que ocurren hoy por hoy, ¿cómo vos la vivís? Y bueno, son contra... A ver, que yo sea disciplinado y esté... En un espacio bancando uh-huh. el proyecto político, no quiere decir que sea ni obsecuente ni chupamedia. Vamos, Luis, así. Los compañeros siempre, a ver, cuando lo veo, Alberto, digamos, felicitando a Mende, cuando lo veo que miramos para otro lado con la designación de Pichetto, como auditor, que está bien, es un cargo que le corresponde a la oposición, pero que lo hacemos en silencio, ¿cómo es la cosa? No teníamos nada que decir, digo. Cuando lo veo que está empizada la reforma judicial y el impuesto a los ricos, cuando se niega a los presos políticos, no me gusta, y lo voy a decir acá donde corresponde. Si el Frente de Todos tuviera espacios colectivos de discusión y espacios donde poder debatir, lo diría de frente. Como no tengo, lo digo en las tribunas públicas, ¿no? Pero con esto que me baja el ánimo, planteo, no. Digo, a ver, no podemos tener Isabel Perón otra vez, ¿entendés? Para que no haya Isabel Perón. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que haber debate entre los compañeros. Eso es lo que falta, la militancia de base es escuchada, no es escuchada, cuando llegaste ya te olvidaste. No hay ámbito de discusión. No hay ámbito, no hay espacios. Lo voy a anotar porque acá también pasa en Punta Indio lo mismo. No hay espacios para poder discutir políticas. El que llegó, llegó, nos vemos, tengo que sistematizarme y me olvido, ¿no?, de aquella gesta que me llevó a esto, porque digamos, acá no ganaba Alberto solo, Cristina tampoco. Yo lo veo, ¿no?, saludando a Mielin, haciéndose el boludo con Pichetto, no lo veo negando los presos políticos, pisando impuestos a los ricos, ¿entendés? No lo veo haciendo eso, ¿no? Claro, laburé de cerca con Néstor y Néstor no era eso. ¿Cómo era Néstor? Hay mucha gente que lo un ama. Peleador, vos mirá, un peleador, calcula, el primer día de gobierno, el día que juró, pasó a retiro 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso de Washington. ¿Está? Al toque. O sea, yo no vi nunca y había perdido la elección y tenía solo el 22% de los votos. Y limpió toda la cúpula procesista, lo echó a toda la mierda, ¿entendés? No anduvo con medias tintas. Claro, no anduvo con tibieza ni con boludeces, ¿está? Entonces la gente pispió que ahí había un líder, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se enamoró todo cuando bajó el cuadro, que yo que estaba en mi casa era muy pendejo. No, bueno, pero se tendría que haber enamorado el primer día. Porque el primer día él iba a ser el Chirolita de Brinzoni, que era el general jefe del ejército. El primer día lo mandó a casita, a los 54. ¿Estamos? Mira, esa no la teníamos. Nosotros pensamos que iba a ser... A ver, en mi casa se decía, che, este va a ser Chirola de Dualde, ¿viste? Y tampoco fue. el primer día le pegó un voleo a eso y fueron a parar toda la calle. ¿Qué más? Néstor, la verdad que despierta muchas pasiones, al igual que Cristina, ¿no? No, eran muchachos que se bancaban con el cuerpo lo que decían y hacían con la boca, ¿no? ¿Hacia dónde va el peronismo, el siglo XXI, ahora nosotros, los millennials peronísticos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, mi hermano? En crisis. O vamos a un nuevo planeta o quedamos en mano de una pequeña élite mundial, que son los buitres, que son una casta superior del imperio, que no quieren más ni Estado-Nación ni democracia, ¿entendés? O construimos un nuevo planeta sin ellos. El Papa dijo algo muy interesante. El otro día dijo, hay que borrar todos los paraísos fiscales del mundo. Y eso es lo que hay que hacer. Acabar con ese sector financiero que trafica con la muerte. ¿Cómo puede ser que el 1% de la humanidad tiene más riqueza que el 99% restante? Ah, papá. Eso no va para ningún lado. Eso ya tiene que ser una historia vieja, que una anécdota. Pero basta de eso. Basta. Tenemos que despertarnos, gente que nos está escuchando, ahora los vecinos, vecinas. Bueno, Darío, esta nos está preguntando, preguntale cómo conoció a Néstor, que es muy bueno. A ver, ¿cómo conociste a Néstor? Gracias, Darío. Lo conocí el 23 de mayo del 2001, el día que terminó el matanzazo, a instancia de Néstor Kirchner, de Edgardo de Petri. Edgardo, estábamos ahí, estábamos apagando las cubiertas, y viene Edgardo y me dice, che, Kirchner te quiere saludar. Y yo le digo, desde mi ingenuidad más brutal, ¿quién es? ¿Quién es el flaco? Es el gobernador de Santa Cruz. Ah, le digo. Dice el marido de Cristina Fernández. Ah, claro. Dame. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? Bien, Luis, qué sé yo, te quiero. Nosotros habíamos conmovido a la Argentina con el matanzazo, ¿viste? Claro. Y me dice, te quiero felicitar porque. Y me tiene una frase. A ver. Me dice, yo voy a ser presidente de la República y todo eso que ustedes están viviendo lo voy a cambiar a todo. Y era un tipo que no, 1% de la encuesta, no lo conocía a nadie. Sí, sí. Ese me salió del alma y le dije, así que vos vas a ser presidente. Bueno, gobernador, chau, un abrazo. Entonces le paso el teléfono a Gardo y le digo, che, tu amigo dice que va a ser presidente, hay que ser pelotudo. ¿Eh? No. Así fue como conocí a Kirchner. Edgardo siempre se acuerda de eso. Qué bueno, qué anécdota. Pero es así. Bueno, amigo. Bueno. No, escuchame, me dijiste 10 minutos, estuvimos casi media hora, te tengo que hacer un monumento. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Luis querido, están llegando muchos mensajes. Bueno, hoy justo es lo de Costec y Santillán, terminanos con una reflexión sobre eso. Bueno, fue un momento bisagra en la historia, fue el momento donde el poder sacó a Duhalde de la cancha y abrieron las puertas al triunfo de Menem, ¿no? Al Menem que ganó en primera vuelta. Digo, una cosa, un hecho repudiable, que nunca más tiene que pasar en la Argentina y que fue muy manipulado, muy monitoreado por los sectores del poder real. Estuvo muy como empiojado, ¿no? Yo me acuerdo, no recuerdo bien la anécdota, pero estuvo como empiojado, amigo, ¿no? Yo cuando mataron a Martín Cisnero, dos años después, anteayer se cumplió 16 años, yo encabecé la protesta, ¿está? Puse la cara y fui preso por eso. Claro. Acá hubo dirigentes que se reportaban con Corach y que después se hacían y que mandaron a los pibes al choque y que después no aparecieron nunca. ¿Vos viste a los dirigentes de Costec y Santillán en la comisaría de Avellaneda? ¿Cómo viste a Delía en La Boca? ¿Entendés?

A latigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos del muelle, esta carreta ya se mueve sin muelle. Al colono lo bajaremos del trono para que nuestra bandera cante en un solo tono. En el 4, Luisito Sanz. Seguimos acá, estamos en la radio comunitaria, la 100.3. Bueno, estamos llegando con todos, ¿eh? Hoy estamos cumpliendo con todos, venimos medio al galope en el programa, porque teníamos mucho, ¿eh? Y lo tratamos de comprimir para que todos puedan tener su voz aquí dentro de nuestro querido programa de radio. Así que estuvimos ahí con Luis de Lía, más de lo previsto, nos zarpamos un poco, pero me parece que quedó un pantallazo de lo que piensa Luis sobre la actualidad. Y también ahora vamos a ver si podemos, a ver, nos siguen mandando mensajes por el tema de... ya cerramos, Leo, ¿no? Ya estos premios están dados, me parece, no hace falta ni que los mencionemos quién ganaron, ¿no? Me parece que siguen llegando mensajitos acá. Julieta de Verónica, le agradecemos también la participación. Es el día... Así que bueno, el Día Internacional de Turismo es ese día. Vamos a ver, después te vamos a responder. Así que quédense ahí esperando que cuando finalizamos... Vamos a ver si podemos hacer yoga también, ¿eh? Vamos a ver si podemos terminar así tranquilo, en armonía, aquí en la biosfera. Tranquilos con nuestro río, esa contemplación, ¿no? Que hacemos de... nuestro paisaje ribereño, pristino. Así que le decimos a todos, me están mandando a hablar con los peces, me parece. No sé si con los peces grandes. Ah, hay muchos mensajes que nos están llegando, gracias a todos los que... Ricardito Chudova nos dice, ¡vamos, Luisito! Bueno, hay mucha gente escuchándonos en este momento. Pero queremos hablar con un genio total, así que vamos... queremos también seguir hurgando sobre la economía. ¿Qué está pasando en la economía? Así que vamos con Guillermo Robledo, por favor. Bueno, continuamos acá en Calvano de Punta pensando en comunidad y hoy nos damos otro lujo, así que vamos a estar ya mismo hablando con Guillermo Robledo del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe y Peronismo de la Inteligencia Artificial. Guille, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal, Ezequiel? Me gusta esa forma de saludar por todo el día, ¿no? Es muy así, original. Es así. Saludos a todos los oyentes. Es así. Nunca lo había escuchado. Bueno, es posible. Acá en Indian Point, Natural Paradise, acá en nuestra Reserva Mundial de Biosfera, que estamos, viste, en un pueblo de campo costero, con todas nuestras particularidades, tenemos como un lenguaje propio, viste, así que bueno, no te asustes, vamos. No me des envidia que yo estoy rodeado acá de cemento, no me des envidia, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, qué mal, viste que la pandemia, justo depende de donde te agarra, también es muy... ¿Viste? Como para considerar. Y acá estamos en el peor lugar, ¿viste? Acá estamos en el peor lugar. Totalmente. Pero aún sin pandemia no tenemos verde nunca, siempre está el cemento, ¿viste? Eso es verdad. Bueno, Guille, vamos a hablar de un tema que por ahí hoy comenzamos, pero en los siguientes programas te vamos a estar molestando nuevamente, porque hay un tema que nos pasa a nosotros y creo que no solamente a nuestra generación. Yo nací en el 77, tengo 43 pirulo, pero a muchos el tema de la economía, el tema de, ¿viste? Si sube uno u otro, para algunos es todo lo mismo, para otros no. Viste, siempre es difícil. Nosotros acá con la comunidad empezamos a introducir el tema de la economía política, social, cómo repercute en el hogar, viste, en la ladera de la casa del vecino o la vecina. ¿Qué momento estamos viviendo ahora, Guille, con respecto a la economía? Porque hay una incertidumbre muy, muy grande, ¿no? Y ustedes vienen levantando algunas banderas. Nos has mandado un montón de WhatsApp con extraordinarios audios donde nos explicás al detalle cómo es quirúrgicamente, lo digo, ¿no? El momento en el cual está la economía, pero ¿cómo se lo podemos explicar al vecino de a pie, ¿no? Esta nueva carta orgánica del Banco Central, la reorganización estatal, la creación de un Ministerio de Planificación de Soberanía con convocatoria al campo popular y el frente de todos. Esta especie de reclamo de la militancia de base, ¿no? ¿Cómo se lo explicamos al vecino? Mirá, lo primero, a ver, para hablar en forma que toda la gente, sin desmistificar los temas económicos y ser sencillos, lo primero que tenemos que entender es que no somos un país pobre. Bien. O sea, la cantidad de producción que hacemos, el agro, la industria, los servicios, es casi 8 veces. Es la cantidad, son 8 veces la cantidad de lo que necesitamos como población que somos. Bien. ¿No? O sea, somos hiperabundantes, o sea, somos ricos en producción física, en cantidad de grano, de coche, de energía. Entonces, acá lo monetario. Después viene el lío de lo monetario, que ahí viene la trampa. Ahí está el tema. Lo primero que tenemos que entender, claro, ahí está la piratería. Claro. Lo primero que tenemos que entender es que no somos pobres en términos de producción. ¿Por qué? Porque producimos mucho más producción de lo que necesita una población de 45 millones. Bien. ¿No? No solo el campo, ya te digo, la industria, o sea, el acero se produce para 200 millones de personas, el aluminio también, la capacidad de producción de coches es de 1.200.000, la capacidad instalada, te quiero decir, ¿no? O sea, bien. La logística, todo lo que hay, pues eso es lo primero que hay que entender. Perfecto. Porque no es lo mismo arrancar si estás en el Sahara, viste, que tenés que esperar que llueva un poquito de agua, que la realidad argentina, que es altamente compleja, o sea, en el sentido de que es una sociedad que, a pesar de todos los líos y todos los problemas que hemos tenido, la riqueza no dejó de crecer. O sea, nosotros hicimos las estadísticas y si vos comparás los últimos 30 años, la producción de bienes aumentó 8 veces. Perfecto. O sea, desde la hiperinflación de Alfonsín, mirá vos, todo lo que ha pasado en 30 años, a pesar de todo ese problema monetario y financiero que siempre resurge, la producción física siguió creciendo. Y paradójicamente, aumentó la pobreza. Vos decís, ¿cómo puede ser? Claro. Que si producimos 8 veces más y nos aumenta la pobreza en 5 veces. ¿Entendés? Pasamos del 5 al 50%. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es lo que nadie entiende. Claro, exactamente. Bueno, entonces, primera cosa que tenemos que entender todos es que somos ricos, no somos pobres, ¿no? Espectacular. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Importante para entender, para que no nos baje. Es importante no solamente el punto de vista del bolsillo, sino que no nos baje la autoestima. ¿Viste? No, porque no, por supuesto. La pobreza te baja la sonda, ¿viste? O sea, es un no es simpática, ¿viste? Como sensación, digamos, ¿no? Como vida cotidiana, cuando tenés que atender la familia y vos decís, ¿por qué laburo todo el día y no me alcanza? Y los pibes piden, y ¿entendés? Entonces, es muy importante que tomemos noción de esa realidad de que somos ricos. Bien. El segundo asunto es, ¿por qué si somos ricos no me llega a mi ¿qué bolsillo? ¿Qué pasa que no llega al bolsillo nuestro? ¿Qué pasa que no llega? ¿Qué hago? ¿Compro dólares, Guillermo? Que somos ricos. Claro, compro dólares, ¿qué claro, hago? ¿Dónde voy? Es terrible. Claro, ¿cómo? No me mientas, no me mientas, Bertolotti. Había un viejo sketch de mi época, yo tengo 63. Los jóvenes no lo conocen, pero bueno, no me mientas, porque me siento rico, pero yo no la veo, la veo pasar en todo caso. No, y además están los mitos, además están los mitos, Guille, porque esta cosa, si emitimos, se viene la inflación. Si no manejamos la balanza comercial y los dólares, claro, y la soja, entonces si el campo no está, bueno, ahí ya también se produce un desbarajuste económico y estamos al horno otra vez, y el default y el índice que se sube de, viste, el riesgo país. O sea, estamos como a veces atados, viste, como un boxeador que está sobre las cuerdas y hay alguien que le está metiendo uppercut, todo tipo de golpe. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Claro, viste, y son los medios de comunicación que te están todos los días bombardeando con eso. Claro, es un mito el tema de. Chico, decime. Nadie hablaba del dólar en la televisión, como ahora que están permanentemente poniendo el valor del dólar. Claro. No era la cultura de hoy de que está todo el mundo atento al que pasa el dólar, qué sé yo. O esto que están, los economistas se han convertido en estrellas, economistas pagados por las empresas monopólicas. Casualmente. No son cualquier economista. O fíjate que están siempre los mismos. Siempre claro. Los mismos. Y fracasan y pronostican y fracasan y pronostican y siguen estando los mismos con la misma cantinela, con el mismo verso. Claro. No, ni siquiera dice, uy, sí, mira, nos equivocamos, ahora decimos otra cosa. No. Vuelven a decir esto que vos acabas de decir, que la emisión es igual a la inflación. Eso es mentira. La segunda pregunta es fundamental. Sí. Eso es absolutamente mentira y nunca lo ha demostrado nadie científicamente, y por eso lo repiten, lo machacan, y fíjate que nunca hacen un debate sobre las causas de la inflación en la televisión. Claro. Nunca vas a encontrar economistas que tengan distinto diagnóstico, siempre habla el mismo, el que dice que la emisión de la moneda es la causa de la inflación. Casualmente. Y nunca hay debate. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y la pregunta central y sencilla, que nos tenemos que hacer todos los argentinos, es por qué el mundo viene emitiendo cada año más claro. Que el año anterior y mucha más cantidad de plata que la Argentina y no tiene inflación. Ah, ¿y ahí qué pasa? Pues aquí somos marcianos nosotros. ¿Y ahí qué pasa? ¿Y por qué nunca se discute eso? Segundo tema en que nos tenemos que formar como argentinos. O sea, pregunta, exigirle a cualquiera, a ver, explícame por qué. Países que tienen menos riqueza, y no me voy a los países arreglados, te digo en América Latina. El año pasado, el promedio de la inflación de América Latina fue 3%. Bien. Y nosotros 50%. ¿Por qué? Si nosotros tenemos más riqueza, incluso cuando medís la cantidad de riqueza, esta que decíamos física, por habitante, que muchos de los países de América Latina. ¿Por qué ellos tienen el 3% y nosotros el 50%? Ahí está. Ahí, la segunda pregunta. Ahí la primera está. Que dijimos, la riqueza, la segunda es, ¿qué tenemos nosotros distinto al resto del mundo? ¿Qué somos? El hijo de la pavota somos. Claro, el hijo de la pavota somos. Somos los salames del barrio. ¿Cómo es? ¿Viste? Es una cosa inexplicable. ¿Qué no nos deja pensar sobre eso? Los medios de comunicación que te dicen siempre que la emisión es la causa de la inflación. Y que no te dejan ver que la real causa de la inflación son las empresas monopólicas. Ah, chalay, my brother. Ahí estamos. Ahí. La verdad es por ahí viene. ¿Quién tiene poder de subirte? Claro, ¿quién te pensá? ¿Quién tiene poder de subirte la leche o de subirte los alimentos? Molino Río de la Plata maneja el 80% de la... De los alimentos de la Argentina, por ponerte un claro, caso. Claro, totalmente. O la energía, o esto. Entonces, esos son los tipos que producen la inflación. Bien. Esa es la verdad. Y como son los tipos que pagan la publicidad en los medios de comunicación nunca se habla de eso. La pauta, la famosa pauta privada. ¿Viste? La famosa pauta privada, no la pública, sino la privada. La o sea, privada. Yo te pongo la pauta, te mantengo el programa y me llevas economistas que me... que no me descubran que claro. Yo soy el que aumenta los precios. No lo invites más a Guillermo Robledo, que no venga más Guillermo Robledo al programa, por favor, viste, claro. Que no venga, ese no viene más porque si no te pago para la pauta. Llámela a estos nuevos economistas. Claro, llámela a estos nuevos economistas, ¿cómo se llama este loco? Ahí se me fue. Dios mío. Este es Milei, viste, que sí, viene con el pelo raro y loco, y todo el mundo lo mira porque parece un payaso. Y bueno, ¿y cómo puede ser que diga las pavadas que dice, nunca debate con nadie, y si está en todos los programas todo el tiempo? Bueno, claro. Eso alguien lo paga, ¿entendés? Bien. Entonces, y no es solo eso, el sistema financiero ni hablar. Vos pensás, en el mundo ahí las tasas son el 0% hoy. Claro. Y nosotros tenemos el 40%. ¿Esto qué es? Es el monopolio de los bancos financieros, extranjeros y privados. Es un monopolio como cualquier otro, como claro. el de la leche, o el de, no es distinto. Ahí tenemos la estrangulación de este país. Ahí están estrangulándonos las empresas monopólicas, los bancos, el otro que ahorra en dólares. Exacto. Bueno, así no se puede, hermano. Claro. Entonces, ahí tenés el problema de por qué esa riqueza no la vemos pasar. Bien. Y tenés claro quién se la lleva. Ahí está, después pero los fugadores, ¿viste? La fugan toda para afuera y después vienen claro. La fugan para afuera y ¿cuándo es? Al fugarla toda para afuera, no queda plata en el sistema financiero para que haya, por ejemplo, como hay en todo el mundo, un sistema de crédito hipotecario para que te puedas comprar la casa. Y ahí tomamos deuda, ahí empezamos a tomar deuda, ¿no? Exacto. Sí, no hay plata. Bueno, endeudate. Bueno, y así estamos, ¿viste? Así estamos. Mira. Y ese es el problema. Así de sencillito es el tema, ¿eh? Y no, te lo puedes llenar de datos, ¿viste? Científico, pero es un plomo. No, pero vamos a ir hablando, Guille, de a poco en el programa, y la vecina, el vecino, el de a pie que nos está escuchando en este momento, para que pueda sencillito ir entendiendo cómo viene este tema, ¿no? El rol del Banco Central, qué tiene que hacer Alberto. ¡Albert! ¡Vamos, Albert! ¡Despertation! O sea, tenemos que, viste, también a ver. Y empezó a hacer, ¿eh? Ah, ¿empezó? Porque me dejás más tranquilo, dale. Sí. Bueno, sí, tiranos una para finalizar. ¿Qué empezó? A ver, ¿cómo empezó a mover la rueda? Empezó a cambiar el rol del Banco Central. Bien. O sea, desde que empezó el problema del coronavirus en abril, mayo y junio, y va a seguir, empezó a cambiar el rol del Banco Central. Porque todo el mundo piensa que, vos fíjate qué interesante, todo el mundo piensa que venimos con muy buenas, lamentablemente, Dios, en paz descanse los 1.300 argentinos que se han muerto, pero son muy poco al lado de, fíjate, Brasil o otros países. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ha hecho una política muy eficaz. Ahora, nadie sabe, porque no lo dice el gobierno, y creo que se equivoca, de que eso se pudo hacer porque el Estado empezó a emitir la moneda que tiene que emitir. Bien. Desde abril en adelante emitió lo que no emitió en los últimos 5 años el Banco Central. Porque pagó los sueldos de las empresas privadas por primera vez, pagó el IFE, ¿viste? Todo un montón de mecanismos, sin lo cual no se podría haber hecho la cuestión de la cuarentena, hubiese estallado el país, porque es todo el mundo desempleado, todo el mundo sin cobrar. Sí, sí, eso amortiguó muchísimo. Eso amortiguó muchísimo, ¿no? Sostuvo, porque si no, quebraban todas las empresas. O sea, ha pagado el sueldo de 3 millones de empleados privados. No hay antecedentes en la historia argentina. Bien. Argentina, ni en la época de Perón, se pagaron 3 millones de sueldos y eso lo hizo del Banco Central. Entonces, hay un montón de cambios que se está haciendo silenciosamente, sin estridencia, sin discursos, viste, confrontativos, que es su estilo, pero que han sido tremendos, porque no lo hizo ni Cristina, lo hizo, ni Néstor, pagar 3 millones de sueldos privados. Entonces, va bien. ¿Viste? Y eso, y fíjate que hace esa emisión como nunca inflación. Muy poca, 1%, 1,5%. Exacto. ¿Cómo se explica? Exacto. Emitimos más que nunca y no tenemos inflación. Así que ahí está. Igual que como está el mundo. Ahí está desnudo el mito. Ahí está, quedó desnudo ese mito que venían repitiendo unos y otros. Vaya a saber por qué intereses, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo explica? Entonces. Claro. ¿Y sabes qué pasa? Eso que los periodistas, los economistas, sí, sí. Dicen, no, esto, entonces el año que viene va a ser 100%, como ya saben que este año no va a poder ser, dice, esto se está acumulando y va a ser una bola de nieve que el año que viene va a explotar. Ahora están con ese otro mito, ¿viste? Como saben que este año no va a explotar, y como tienen esa contradicción de que todo lo que decía es evidente que era mentira, entonces ahora dicen que el año que viene sí. Claro, bueno, son pícaros, bueno, lo vamos a dejar, bravos, sí, lo vamos a dejar para próximos programas, porque uno también siempre se pregunta, ¿no? ¿Por qué no somos todos felices y tenemos un sueldo de 40, 50 mil pesos, todos los argentinos emiten el papelito ese y bueno, ya está, entonces ahí empezamos, ¿no? A marcar otro rumbo, pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro programa. Gracias, Guillermo, gracias por esta comunicación. Te lo agradecemos de acá, de la radio comunitaria de Punta Indio, muchísimo. Bueno, gracias a todos los oyentes y muchas gracias a vos por llamarnos y seguir disfrutando de ese paraíso. Gracias, Guille. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Estamos acá en la radio comunitaria, la 100.3, en Calvano de Punta, pensando en comunidad. Calvano de Punta, así. Estamos empezando aquí en la comunitaria. Antes, antes vamos a tocar la campanita, a ver quién sale. Acá vamos a sortear porque hay muchos. Pusimos todos los papelitos. Está Leo mirándonos con un telescopio a ver que no salga el que no tiene que salir. A ver quién se ganó toda esta bioferada que tenemos acá de impresionante. A ver, Leo, sople ahí, a ver. Ahí sopló Leo. A ver quién sale. A ver, pará, a ver, mirá, tiro, mirá, Leo, mirá. A ver, Vamos a agarrar este papelito, mirá, este. Yo qué sé quién es. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Escuchen. Acá estamos. Y dice Mónica Kelly. ¡Mónica Kelly! ¡Vamos! Así que bueno, ya estamos acá, ¿eh? Gracias a todos por participar. ¿Qué tarro, viejo? ¿Otra vez? Yo vi los papelitos, ¿sí? Hay cinco, ¿eh? Sí, sí, todo. Mónica, vamos, Mónica. Bueno, así, al tema del. Al tema de. Los champiñones con un poquito de cebolla, morrón, vinito, blanco, no importa cuál sea. Viste, los preparás, los vas, ahí te haces un. No hay entrega a domicilio, Mónica, esta vez tenés que venir mañana en el horario de la comunitaria Informa, de 11 a 14 horas, estamos en la radio, claro, y bueno, ya salteando y prendiendo el fuego, ¿no? Acá. No, claro. Así que bueno, nos vamos a preparar ahora sí. Estamos en nuestro momento que ya armonizamos. Felicitaciones, Mónica. Gracias, Moni. Gracias a todos. Alvareda, bueno, a todos. Julieta, a todos los que participaron. A Costa, bueno, todos. Estamos acá. Es nuestro momento. A ver, Perón. Empezamos a distendernos. Abran los brazos. Ciérrenlos. Respiren. Inspiren. ¿Cómo estamos? Analía, ¿todo bien? A ver, ¿cómo venimos? Hola. Hola, bien. Namasté, buenas namasté. Noches a todos, namasté. Todo bien. Namasté, ahí buenas estamos. Noches a todos, buenas noches a la audiencia. Muy, pero muy bien. Estamos bien, estamos bien, estamos muy bien, ¿no? Estamos muy, pero muy bien. Sí, sí, sí. Bien. Después de. ¿Qué trabajamos? ¿Puedo empezar a hablar? Sí, pero por Dios, estás acá. Hola. Escúchame, estás acá con toda la música de fondo, querida. Bueno, hoy lo que yo les quiero explicar es lo que significa Kriya. Kriya. Kriya, para el yoga, significa limpieza. Entonces vos podés tener Kriyas físicas, emocionales, mentales. Entonces yo hoy, porque en la próxima les voy a enseñar algo para el miedo, pero hoy les voy a enseñar una Kriya que nosotros podemos hacer cuando estamos enojados. ¿Vieron cuando uno está enojado a veces, la mayoría de las veces con uno mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, uno se pega uno, látigos en la espalda. ¿No? Bueno, entonces les voy a enseñar cómo hacer una Kriya para hacer toda esa descarga energética que necesitamos hacer para sentirnos bien. A ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar parados. Parados. Parados. Parados. Ahí estamos. Separamos las piernas. A ver, espera, corro la silla. Llevamos. Sí. Sí. Llevamos los dos brazos por los costados como cuando vamos a inhalar. Bueno, sí. Inhalamos llevando los brazos para el costado y arriba juntamos las palmas. Juntamos las palmas sí. Arriba. Sí, vamos a inhalar bien, bien fuerte y al bajar flexionamos las rodillas y a su vez bajamos las manos como si fuera un hacha. Un hacha. Entonces, al bajar, sí. Nosotros hacemos el sonido ja. ¡Ja! ¿Se entendió? A ver, dale, vamos. Sí. Vamos. Entonces, inhalamos, llevamos los brazos arriba, junto las palmas bien arriba de mi cabeza, y al bajar las manos con mucha fuerza, siempre juntas como si fuera un hacha, a su vez flexiono las piernas y grito ja. ¡Ja! Es H-A, ja. Entonces vuelvo a inhalar, subo arriba los brazos y ja. Vuelvo a hacerlo. Vuelvo a hacer lo mismo. Esa es una grilla que la podemos hacer cuando nosotros nos sentimos que estamos mal emocionalmente, que estamos enojados, ¿sí? Por lo menos es una grilla que hay que repetirla. Yo la repito en mis clases por lo menos 5 veces. Pero podemos repetirla todas las veces que nosotros querramos. Bien, te vino la luz, ¿entendió? Te vino la luz y se equivocaron de ponerte cualquier cosa, se equivocaron acá en la cooperativa, qué sé yo, qué pasó, y vos lo hacés 5 veces, así, y ya está. Y ahí ya te limpiaste, te tranquilizaste, ¿no? Ya, ahí volvemos Te tranquilizaste y ves las cosas de una manera totalmente diferente. Por lo menos vas a poder afrontar las cosas de otra manera. Bien. Así que bueno, esas son las crillas. Y otra de las cosas que les quería para el día de hoy es poder mantralizar. Eso me gusta. Vamos con el mantra. A ver, ¿cómo? Vamos a mantralizar el ham. Es H-A-M, ham. H-A-M, cada uno, ham. Bien. Sí, ham. Cada uno de los chakras que tenemos un montón de chakras, pero los más conocidos son 7. Nosotros tenemos un chakra que se llama Vishuddha, que está en la garganta. Esa a mí me... Sí. Ese chakra es el que nos permite la comunicación, la comunicación con el otro, ¿sí? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a conectar con ese chakra. Vamos a poner las dos manos en el cuello, a la altura de la garganta. Como cogoteándome. Vamos a cerrar los ojos. Cerremos los ojos. Y vamos a comenzar a inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos. Tomamos conciencia de la respiración. Tomamos conciencia del aire por la garganta. Inhalamos y exhalamos. Sentimos el paso del aire de las narinas hacia la garganta. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Tomamos conciencia de nuestra respiración. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a inhalar profundamente y al exhalar vamos a ir a mantralizar el sonido ham. Entonces, inhalo bien profundo y al exhalar vamos ham. Tratemos de alargar bien la ham y la M, ¿sí? Entonces, vamos a notar la vibración en nuestras manos. Vamos nuevamente, mantralizamos nuevamente. Inhalo profundo y al exhalar vamos con el ham. Sentimos la vibración en nuestras manos. Ahí me salió bien. Sentimos cómo nos conectamos con el chakra, con el Vishuddha chakra. Y vamos una vez más para poder armonizar ese chakra mantralizándolo. Inhalo bien profundo y al exhalar vamos con el ham. Inhalo. Nos quedamos un segundito en silencio, observando qué fue lo que sentimos, y después abrimos lentamente los ojos. Y con una gran sonrisa nos despedimos. Namaste. Namaste. Gracias, Ana. Nos vemos. Un beso grande. Chau, Chito. Chau. Un beso a todos. Pensando en comunidad. Bueno, volvemos lento, Leo, ¿eh? Volvemos lento, terminó el programa. Estamos pausados, parece, en este momento, ¿no? Pausado el movimiento, así. Cansino, despacio, despacio, calmo, calmo. Estamos acá despidiéndonos, nos armonizamos para despedir un programa. Acá nos están diciendo programón de todos lados. Gracias a todo el mundo que se comunicó. No pudimos pasar todos los mensajes para Delía. Pedimos mil disculpas, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que el compañero estuvo mucho más de la cuenta, así que tratamos de aprovechar su voz aquí en nuestra radio. Hablamos de todo y con todos, con Guille Robledo también. Gracias, Guille. Bueno, gracias, Marcelo Vecino Adri también, como siempre. Gracias a Ecuador, gracias a Córdoba, a Pablo Gubini, a La Madrid, a Antonito Pietravalo, gracias también. Gracias a todos, a Sofi, la columna, hoy con el tema del deporte. Bueno, la actividad física, a todos. A Diego Gómez, que estuvo con nosotros, un comunicador popular al principio del programa, Andresito Ciperovich, Gastón Garriga, que mañana 18:30, la Corriente Nacional de la Militancia, el que quiera, la Corriente Nacional de la Militancia, el que quiera vaya a participar, no me olvides, con Gastoncito Garriga, 18:30, mañana sábado, va a estar dando ahí el seminario este, así que hoy tuvimos de todo, gracias a todos. Gracias a RIL por ganar este concurso turístico para Punta Indio, que es la red de innovadores locales. Nos van a dejar un prototipo de política de Estado, de política pública a estrenar, a implementar. Después, bueno, será cuestión de que se pueda hacer o no, ya es harina de otro costal. La cuestión es que concursamos, pasamos a la siguiente ronda y entonces estamos siempre siendo propositivo, ¿no? Recuerden que la radio comunitaria tiene que tener una mirada, ¿no? Diferente, tiene que representar a lo distinto, lógicamente, ¿no? Tiene que tener una mirada crítica, una mirada denunciativa, si se quiere, pero también tenemos que plantear alternativas, también tenemos que ser propositivos, tenemos que proponer proyectos y cosas para nuestro querido pueblo. Ese es el fin, ese es el objetivo grande que tiene una radio comunitaria. Nosotros acompañamos desde nuestro pequeño aporte aquí desde Calvano de Punta. Así que gracias a todos, a todes, a todas. Y gracias, Leito, como siempre, aquí en los controles y ayudando a preparar la producción de este programa. Gracias totales. Nos vemos. Estamos acá en la radio comunitaria, la 100.3, en Calvano de Punta, pensando en comunidad. Calvano de Punta, así.